sobrevivir, vibrando la sensación de este pulso, canción que fue escrita aquí. Si este mundo alocado no te deja escapar, hoy olvídate de todo en medio de la ciudad. Soy tu parlante, un tanto delirante, la noche se hizo arte, cambiándote la piel. Soy tu parlante, terapia delirante, tal vez ya se hizo tarde, depende para qué. Hoy olvídate de todo. Quiero olvidar hoy que mañana tengo una entrevista de trabajo y no sé qué hacer. ¿Cómo así? Si sale todo bien, renunciar a mi otro laburo de 9 años es complicado. Ay, hay un solapaje laboral. Uy, pero capaz que es la oportunidad de su vida. Ese es un buen pissing. Oh. Solapaje laboral, cuando no sueltas uno y tienes otro ahí en puerta. Tremendo. Tremendis. A ver si lo podemos llamar, Joaquín. Fíjate a ver si podemos conseguir el teléfono y a ver si claro. Lo podemos llamar. 4775-6688. ¡Walter! ¿Estamos llamando? Hola, Nay Castro, mientras hola, tanto. Hola, Diego Poggi, ¿cómo estás, mi amor? Bienvenidos, amigos. Esto es Olvídate de Todo. Esto es Urbana Play. Ay, ya. Ay, ay, ay, te apreté muy fuerte el dedito. Hola, Walter. Hola, Walter. Diego, Anaí. Hola, Walter, bienvenido a Olvídate de Todo. ¿Cómo andas? Todo bien acá, tomando mates. Gracias por atender, amigo. ¿Cómo estás? Primero, feliz año. Hasta el viernes decimos hasta feliz viernes, año. Igualmente, feliz año. Hasta feliz el viernes año, es. ¿Pero qué pasó? Estoy con una duda. A ver. Tengo una entrevista de trabajo mañana. Sí. Pero mi trabajo actual, estoy hace 9 años y no sé qué hacer. Epa, pero ya va. ¿Es tu trabajo actual? No, pues puede ser que me dé ok mañana o puede ser que no. Pero bueno, si me da el ok que sí, no sé qué hacer con el otro trabajo. O sea, porque si pierdo 2 años o arranco de cero. Pero te quieres ir. Sí, obvio, sí. O sea, en el fondo te quieres ir. ¿No te irías por o sea, sí. ¿Hiciste la lista como de motivos de quedarte y no quedarte? En sí, el dinero. Ok. O sea, okay. Si en el otro lugar te pagan más, te vas. Me voy. Sí. Te hago una pregunta. 9 años. El tema es que si te vas, vas a renunciar, literal, y nada, no va a haber como un arreglo o algo. ¿Vos pensás que puede llegar a haber un arreglo o algo? Digo, 9 años para no irte con las manos vacías, con claro. Algo, aunque sea que no sé que te dé un. Esto es, un budín. Es lo que todos pensamos, ¿viste? Los 9 años es mucha plata, si lo decimos así. Claro, amigo. Empresa o de que no lo diga. En la que estás hoy, empresa de que. ¿A qué te dedicas? Seguridad. Seguridad. Okay. Ok. Y hay manera, sí. O sea, por ejemplo, conozco de gente que ha conversado con sus superiores como, hey, me quiero ir, no, o sea, sí, no me parece pero... justo como renunciar, como hay manera de generar algún tipo de arreglo, o sea, ¿no tienes algún superior que sientas que sea buena onda en ese sentido, vaya a jugar a tu favor? Que te banquen, aunque sea unas semanas, un mes algo, la obra social un cachito más. Sí, tenés claro, la opción del retiro voluntario en la empresa, pero mientras eso tenés que estar trabajando. Hasta que te digan, bueno, che, a vos por los 9 años te damos X cantidad de plata. Si a vos te sirve, te vas, y si no te sirve, bueno, y no seguís laburando. ¿A ti te lo ofrecieron? No, porque lo tenés que ofrecer, digamos, lo tenés que... Claro, tienes que ir vos, y decir, digamos. Quiero el retiro voluntario. Sí. ¿Y hasta cuándo podrías laburar con el retiro voluntario? ¿Hasta cuándo deberías laburar? Y hasta que digan, bueno, digamos, no sé, supongo acá 15 días hay X cantidad de plata, pero yo tengo que seguir trabajando. ¿Y si te sale el otro laburo, cuándo arrancarías, sabes? ¿Febrero? Y mañana tengo una entrevista, si me da lo que hay, ellos pueden decirte mañana arrancás o pasado o en 10 días para arrancar. Ay, amigo, tremendo. No, ¿sabes qué? Te va a ir bien. Te va a ir bien. Sí, yo tengo toda la buena onda, sí. No, y aparte yo siento que vas a poder acomodar todo. Sí, sí, sí. Además, nada, es justo en esta fecha del año donde capaz es todo un poco más tranquilo. Sí, un poco más flex. Claro. Sí, todos me dicen, no pierdas los del baño, hacer el juicio... Una cosa así, pero bueno, es complicado. No, no, no, pero hacerle juicio, ¿estás mal en ese lugar? ¿Te hicieron algo malo? No, estoy bien. No, entonces no le hagas juicio, amigo, porque uno no sabe las vueltas que da la vida y cuándo necesitas que te vuelvan a trabajar en ese mismo lugar. No, que claro. Yo no le haría juicio a nadie. O los del trabajo nuevo llaman al viejo y, che, me hizo juicio. Claro. Y aparte, sin ningún tipo de razón. Sí, las referencias es complicado. Bueno, amigo, te deseamos lo mejor, que estés bien, va a salir todo tranquilo, gracias, vas a ver que se va a acomodar. Y toma la decisión que más te vibre, amigo. O sea, cuando uno tiene que con esas cosas darse cuenta realmente de qué tiene ganas. Uno sabe, en el fondo, qué tiene ganas de hacer. Sí, tal cual. Sí. Bueno, mi amor, un besito. Beso, bueno, vale. Chico, gracias por la buena entrevista. Un año para ti. Amigos, arrancamos. 7 de la tarde, 22 minutos. Esto es Olvídate Todo. Ahora sí, esto es Urbana Play, claro. 104.3. Temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuánto? ¿Cómo están todos ustedes? Queremos saber de qué se quieren olvidar. Claro. Y además de qué se quieren olvidar, si hay alguna persona que esté trabada en el tránsito en este miércoles. Sí, miércoles. Si alguno está yendo a la costa, si alguno está de semana, volviendo. Nos puede contar a través del 1168611043. Y si quieres salir en vivo y contarnos de qué te quieres olvidar, lo puedes hacer al 4775-6688. 21.8 en este momento la temperatura. Hay un poquito de viento, ¿viste? Se levantó como una situación ahí medio de viento. Petisca. Raro, puede ser que tengamos viento. Ahora le preguntamos a nuestro querido Bianco en un ratito nada más. Y la calle, amigos, les cuento cómo está. Algunos datos que nos acercan los periodistas de tránsito. A ver qué tenemos por acá. Bueno, hace un rato, más temprano, tuvimos choques en la autopista Oeste, en Morón, en Ciudadela, kilómetro 13 a Luján. Y por el momento, nada más, amigos. Nada, no hay nada que esté viendo acá que me diga, che, está medio complicado. Ustedes avísenos cualquier cosa, ¿eh? Claro. 1168611043. Mañana este programa... Y este equipo va a estar en Pinamar, en McDonald's. En el McDonald's de Pinamar, así que si hay gente que nos escucha en este momento, prepárense mañana para que se vengan un ratico. Saquen el ratito ahí, de 7 a 10 vamos a estar ahí en el McDonald's. Sabemos que cada vez que vamos ahí, algunas cositas ricas le conseguimos a nuestros oyentes. Los conitos. Las papitas. Che, salieron en la cajita feliz, están los personajes de Friends, chicos. Los muñequitos de Friends. Quiero los míos. Bueno, mañana. Mañana sí. Mañana le robamos los muñequitos a los nenes. Yo quiero. No, pero la cajita es como cajita para adultos, ¿eh? Y me dijeron que tiene como una salsa marinara. Kidal. La hamburguesa, porque es la salsa de Mónica. Mirá vos. Claro, la de Lewinsky. Mónica Geller. Me olvidé. No, esa tiene huevo, la de Lewinsky. No, Mónica Geller, it's my sandwich. Esa salsa. Qué lindo. Bueno, te hago el resumen. Sí. Mónica tiene su hermano que es Ross, ambos protagonistas de la serie. Sí. Ross estaba atravesando una crisis de nervio porque se había separado de su esposa recientemente. El día que se casaron, en el altar, en vez de decirle el nombre, le dijo el nombre de la ex. Ay, no, me acuerdo de ese. Bueno, ¿qué pasa? Él ahí entra con una crisis de nervio, se separa y lo único que lo hacía feliz era el sándwich que le hacía su hermana de pavo en salsa. Y fue y se llevó el sándwich al trabajo y se lo roban. Le roban el sándwich en el trabajo. Todo mal. Y a él le agarra una crisis de ira terrible. Y le dan una licencia psiquiátrica porque empieza a amenazar a la gente porque le roban su sándwich. Esa es la salsa que vamos a encontrar en la mañana. Cajita de McDonald's. Bueno, mañana nos esperamos a todos entonces en McDonald's Bunge. Ahí en la principal, obviamente, en el McDonald's. Claro. El único que tiene Pinamar. Así que mañana nos encontramos ahí desde las 7 de la tarde. Vénganse a hacernos compañía, por favor, les pedimos. Hola, ¿cómo está la calle? Hola, chicos. Habla Walter de Quilmes o de Peleta. ¿Cuántos Walter? Hay un piquete en el kilómetro 22 y medio de la autopista Buenos Aires-La Plata, mano a La Plata. Así que viene complicado el tránsito. Gracias por avisar, amigo. Menos mal que nos avisaste para Galdo, pero el tránsito hoy está... Claro, están muchos de vacaciones. Mucha gente de vacaciones. Está bien. Y estaba viendo, a ver, estoy viendo la... Bueno, la General Paz está en rojo, ¿eh? Desde Villa Lynch, San Espeña, por esa zona, Villarreal, Devoto. Bueno, está re complicada la General Paz, amigos. Hasta Matadero, por lo menos está roja. Se está todo rojo. Ah, mira, estoy viendo el Waze en vivo, me vuelvo loco. Che, si nos metemos, esto lo podríamos, no para hoy, pero para mañana, podemos meter el Waze.com en vivo en la tele. Y vamos mostrando cómo muy está. Bueno, está la calle. Está todo rojo, la calle Pou. Está todo rojo. Listo. Está todo rojo. Bueno, ¿arrancamos? Sí, claro que sí, amigos. Sí. A ver, ¿viste que acabamos de hablar con Walter? Sí. Después también hablamos con Walter. O sea, hablamos con dos Walter. Y además tenemos a Walter. Nuestro operador. Nuestro operador. Claro. ¿Cómo se repiten los nombres, chicos? Bueno. Son claro. Buen pibe, Walter. ¿Qué pasaría si se te repite el nombre en el contexto inadecuado? ¿A qué me refiero? ¿Saldrías con alguien que tiene el mismo nombre que tu padre, tu madre o tus hermanos? Es raro eso. ¿Te agarra un psicólogo? ¿Alguien le pasó? De pluma. ¿Nos está escuchando alguien que de casualidad sale o salió con alguien que tenga el mismo nombre que sus progenitores o sus hermanos? ¿Es raro? ¿Vos decís que es raro? Para mí... Depende del contexto, pero la realidad es que yo siento que uno resignifica los nombres. ¿Entiendes? Como que tu Armando, no sé, o sea, si yo conozco a alguien que se llama Armando, capaz no le veo la misma cara que le veo a mi papá. Primero porque a tu papá no le dices el nombre. Papá. A papá le dices papá. Claro. No le llamas por el nombre. Y a tu hermano normalmente le tienes un apodo. Claro. Por eso, para mí uno resignifica los nombres. Queremos escucharlos a ustedes. ¿Tuvieron solapaje de nombres, claro, con sus viejos, vez? Con sus hermanos? ¿Está bien salir con alguien? Porque escuchamos el otro día que había un debate enorme. Y queremos saber, claro, qué les parece. Queremos saber, obviamente. Hay gente que dice que no, hay gente que dice que es raro, hay gente que vive con dos personas en la casa que se llaman igual. Y, oh. Y bueno, la verdad es que mucha gente vive con su esposo que se llama de una manera y al hijo le pusieron el mismo nombre. Sí, bueno, pero es diferente. ¿Por qué es diferente? ¿Es tu hijo y tu pareja? Es que me parece que es raro. Es que no quiero ser medio... Lo mismo, pero al revés, amigos. O para, sea... quiero contar, porque... ¿cómo le das una indicación sexual? Claro. A alguien que se llama igual que tu papá o pero que tu mamá. Pero es lo mismo que con el hijo, chicos. Porque si le estás dando la indicación sexual a tu pareja, es la misma, el mismo nombre con el que después le dices... Si yo le pongo Santiago a mi hijo, es lo mismo con el que le voy a decir... Santiago, anda a recoger la ropa. Ah, bueno... Claro, ¿me entiendes? Es igual. Yo siento que uno resignifica los nombres. Para mí no pasa nada. Depende también el nombre, dependen muchas cosas. Queremos escucharlos ustedes. Si hay algún psicólogo en la sala, sería ideal. Sí. Sería espectacular. ¿No? ¿Un psiquiatra? No, ¿no? Es mucho psiquiatra. 1168611043. Sí, 47756688. A ver qué opina la gente del otro lado. Hola, chicos, buenas. Buenas. Gaby de San Luis. ¿Qué haces, Gaby? Yo me llamo Gabriel, y mi suegra se llama Gabriela, y mi suegro se llama Gabriela. Ah, bueno. Los Gabis. Claro, ¿ay? Él está rodeado de Gabis. Él está rodeado de Gabis. Papá, mamá y mujer. Es raro eso. Está bueno. Bien, me divierte. Bueno, como nosotros yo somos que... todos Gabis. Como yo que salgo solamente con Ignacios. Claro. Claro. Los últimos tres se llaman Ignacios. Es verdad. Es que está bueno porque uno no se confunde. Yo soy claro. Muy de la confusión, entonces por las dudas. Soy prolijo, pero soy de la confusión. Claro. Capaz que en un momento en un momento medio... Estoy confundido. Estoy confupanda. Claro. Muy confupanda, muy confupanda. 1168611043 4775668. Buenas tardes, che, a ver. Hola, chicos, soy Andrea de Montegrande. Hola, Andrea. Tengo un hermano Pablo. Sí. Y ¿sí? Ahora una pareja Pablo. Y son dos seres, entes... totalmente distintos. ¿Viste? Y ni se chocan, ni se tocan, ni se acercan los nombres. Claro. No, como que tienen entidad propia cada uno, como si fuesen dos nombres distintos. ¿Viste? Eso es lo que yo digo de la resignificación. Un beso para todos. Beso, mi cielo. Eso es exactamente lo que yo digo. Es como que cuando los ves y cuando les mencionas el nombre, ni siquiera te suena igual. Como que parece que le estás diciendo por otro nombre. Claro. Sí, sí, o sea, incluso me pasa, tengo en algunos momentos trabajo con otro Diego, porque es camarógrafo, que es Dieguito Castro, que le mando un beso. Un beso. Que trabaja en el bajo. Es como si... Y para mí si no se llama igual tuyo. Que tú. Además, claro, además como si fuese hermano mío. Pero para mí no se llama igual que tú. ¿Ah? ¿Ves? O sea, para mí son es como que si fuesen dos nombres distintos. A mí muchos me dicen pollo y todo eso. Claro. Estaba tratando de buscar a ver qué onda, porque claro... Aparece todo lo que tiene que ver con el complejo de Edipo, Electra y todo eso. Entonces, que, si hay un psicólogo, sería ideal buscar el dato. Ay, pero desde para ese mí, punto de vista. ¿Pero tú crees que hay una explicación que sea demasiado... o sea, como de verdad una explicación psicológica o puede ser realmente casual? Dice, porque no es que te buscaste tú a propósito una persona con el mismo nombre, ¿no? Bueno, lo conociste, la conociste, qué sé yo. Desde el psicoanálisis freudiano se podría interpretar como una manifestación del deseo inconsciente hacia las figuras parentales que fue reprimido en la infancia. Sin embargo, la psicología moderna suele ver esto como una interpretación extrema. ¿Eh? Claro, es lo que te digo. Bueno, vino Rolón, claro, está de vacaciones, Rolón. Aquí dicen Diego Castro, una mezcla de los dos, claro. Tengo el GPS prendido para ir a Pinamar. Lo acabo de apagar, me escuchaba el ruidito de voice, no entendía nada. ¿Qué le pasa? Dice, la mayoría de los terapeutas actuales consideran que si la relación es sana, no hay una fijación obsesiva con el parecido familiar. El nombre simplemente es una coincidencia estadística. ¿Viste? Pero yo hago terapéutico. Terapéutico. A lo mismo me refiero, a esa coincidencia estadística. A ver, hola. Hola, olvidaditos. Cambio la voz y me reservo el nombre. Alguna de mis novias se casó con un tocayo, se divorció y se volvió a casar con otro tocayo. con lo cual nuestro nombre coincidió las tres veces. Las tres veces. Como igual que el caso de Diego. Claro. Claro, igual que en tu caso, Ignacio. Igual, más fácil, amigos. Está Gisela. Hola, Gise. Bienvenida, hola. Gise. Hola, ¿cómo estás, Fossi? Hola, hermosa. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, por suerte, muy bien. Cuéntanos de ti. Bueno, te cuento mi historia. A ver. Mi abuelo se llamaba Pablo. Mi papá se llamaba Pablo. Mi hermano se llama Pablo. Mi expareja se llama Pablo. No, para. Mi marido se llama Pablo. No. Mi tío, el marido de mi tía, se llama Pablo. No. Pablito. Tengo. Pablito, seis, ni siquiera el cubo ese. ¿Son seis? Seis Pablos en mi familia. Todos, obviamente, Pablo, era mi Pablo. Mi abuelo era abuelo Pablo, mi papá era Pablito. Mi hermano, Pablo Enrique, terminó siendo Quique. Ok. A mi expareja, yo la llamaba por el apellido. Claro. Para no llamar un Pablo, a mi marido era, obviamente, Pablo. Y mi tío era tío Pablo. No, es buenísimo. Pero tengo seis Pablos, algún psicólogo por ahí que me pueda decir. Claro. Eso. ¿En algún momento tuviste algún bloqueo a la hora de tener actividad paranormal con tu pareja? No. Okay. No, entonces no hay ningún tipo de problema. No hay ningún tipo de problema. Claro, no, hay pues ninguna, cero, cero. No hay ninguna proyección, es lo que digo. O claro. Sea, porque como lo resignificas claro. Tanto, no, para ti no es la misma, pero no es el mismo nombre. Claro, totalmente. Claro, no, son sí, todos diferentes. Son obviamente distintos. Que en mi cabeza también, pero es una coincidencia terrible. Seis Pablos en mi vida. Igual no, para mí hay como una fijación. Ahí hay algo. Una fijación, pues sí, porque sí. Algo pasa. Si te buscas todos Pablos. Pero ella no se los busca. Son no, el, no, el tío. Yo a mi marido lo conocí y me dijeron que se llamaba, el apodo era Chavo. Cállate, cagaron ahí. Porque el papá, el abuelo, el tío, eso no le eligió. No, obvio, ahí no. Chavo. Claro, no. Está muy bien. Me bueno, encantan las Gabis y los Pablos, porque la otra chica nos contó de los Gabis. Pablo, te mandamos un beso. No, Gise, te mandamos un beso. Gracias por estar ahí. No, me los quiero. Feliz no, año, gracias. Primer te quiero gracias, en la tarde. Igualmente. Muy bien. Primer te quiero en la tarde. Muy bien. Bueno, no sé si antes nos dijeron te quiero. Walter no me acuerdo si nos dijo te quiero. No, no dijo nada. ¿Se lo guardó? Se lo administró. Horrible. Te quiero. 11. Quiero. Ese está grabado. Hola, no vale. Hola. Me pasa que en las apps de citas, si aparece el nombre de mi hija, es una X automática. Saludo para todos. O sea que no. Que no. O sea, está bien que el nombre de la hija sea lo más lindo del mundo, no puede ser utilizado por otra persona. Ahí no. Estamos a salir con alguien que se llama igual que tus parientes. El caso recién de Giselle fue una locura, tenía seis Pablos dando vueltas. Hola, ¿estás por ahí? Hola, María Ángeles. Hola, ¿cómo están? Hola, María Ángeles, muy bien, ¿y tú? Bien, todo bien, súper bien. Me alegra. ¿María de Los Ángeles o María Ángeles? Escrito María de Los Ángeles, pero mi nombre real es María Ángeles. Ok. Me parece muy bien. Cerramos ahí. ¿Cómo están los ángeles que te rodean? Bárbaro. Nuestro tema es familiar. A ver. Mi hermano se llama Juan Pablo y okay. Yo me casé con un Juan Pablo hace 27 años. ¿Cómo están los Pablos? Los Juan Pablos, este Juan Pablo. Los Juan Pablo. Mi tía se llama Laura y mi hermano, su pareja se llama Laura. No, me encanta. Mi mamá se llama Ana María y la pareja de mi hermano Juan Pablo es Ana Lucía. No, me parece así buenísimo. Repetimos todos los nombres para Navidad. Papá Noel tiene que aclarar el apellido del regalo porque no sabemos claro, para qué quilombo. Todos se llaman igual, hicieron el juego de la memoria, pero con los nombres. Ya, para escuchar una cosa, claro. Y cuando tienen que transferir, qué quilombo, ¿sí? Los CBUs. Y bueno, pero ya todos nos identificamos. A mi tía Laura le decimos Luli. A mi cuñada le decimos Laura, a mi cuñada es Anita, claro. Y mi mamá es Ana María, Ana Mari. Ana Mari, no, buenísimo. Y los Juan Pablo, uno es Juan y el otro es Pablo. Ah. ¿Y quién siente que salió perjudicado? ¿Quién se quería quedar con un hombre o con el otro? No, cada uno se quedó con el nombre que le gustaba. Tuvo. Ah, perfecto. Sí. Espectacular. María Ángeles, te mandamos el beso más grande del planeta. Un beso. ¿Ya llegaste a tu gracias casa? Gracias por la compañía. Ay, gracias yo a ti, estoy en mi casa, haciendo tortas. Uy, qué pará. ¿Cuál es tu torta favorita para hacer? Para hacer, todas me gustan. Cocino, hago tortas y todas me gustan. Me imagino que tenés un Instagram. ¿Y cuál estás haciendo hoy? No tengo Instagram. ¿En serio? ¿Cómo? Ahora estoy haciendo una torta de cumpleaños. Un bizcochuelo con dulce de leche y crema y durazno. ¡Ay! Qué ricas son las tortas que tienen durazno. Qué ricas son las tortas que tienen frutas. Sí. Me fascinan las tortas con frutas y crema. De todas las tortas, de todas las tortas, de todas las tortas. Claro. María de Los Ángeles, te mandamos el beso más grande del planeta. Chao, mi amor. Gracias. Besitos. Chao, chao. Tengo algo para abrirlo, un segundo de esto. No sé qué opina la producción. Yo te sigo. Hasta porque la yo muerte. Como integrante de la comunidad LGBTIQ+, puedes hacer lo que quieras. Puedo hacer casi todo. Casi todo. ¿Habrá parejas con el mismo nombre? ¿Nos estará escuchando? ¿Un Pablo Pablo? Un putito. Con la tortita ahí del otro lado. Bueno, que se llamen igual. Que se llamen igual. Debe ser raro. Pues aparte, pasa algo también con las parejas gays. ¿Qué pasa? O de, que en un momento hay como una mimetización. Que en el hombre y la mujer te mimetizas. Pero bueno, siendo hombre y mujer hay como una hay diferencias. Hay lugares de diferencia. Los chavos, cuando salen, hay veces que los chabones salen con otros y son muy iguales los dos, mismo estereotipo, las claro, chicas y también. Mujer, y con mujer debe ser parecido. Claro, lo mismo. Claro. Entonces, mira, si podemos. Mirá cómo se mueven las cabezas. Quiero acá me están mandando mensajes también, para. ¿Una torta? No, las Jessies, acá me dice Marina, nos dice, tengo dos amigas, las Jessies. ¡Ah, mirá! ¡Claro! ¿Marina Moroni? No, Marina Raciti. ¡Ah! Okay. ¡Ah, Marina de la producción! ¡Claro! En serio, no lo puedo creer. 11, para, ¿Moroni la tenemos en un rato con nosotros? ¿Móvil en vivo? ¡Móvil en vivo! ¡Ah, bueno! Sí, ¡Moroni, claro sí. Moroni! ¡Me encanta Móvil en Marina en Olvídate! Sí, Moroni la tenemos que tener de alguna manera. Móvil, Marina la tenemos que tener en la calle. Sí. O acá, donde tremenda, acá. Moroni, sí, pero que venga más con nosotros, decimos. Sí, pero tiene que estar, sí. Tiene que estar presente bueno, con sí, nosotros. Tiene, vamos a pedir, le vamos a pedir a Papá Noel. Ah, sí, yo tarde, que tarde. No, pero capaz que no da bola. Atención. Sí. ¿Otro caso? ¿Tenemos otro caso? Hola, chicos. Sí. Buenas tardes. Primera vez que les mando un audio. Les comento. Bienvenido. Mi nombre es Ariel Alejandro y mi pareja Fiorella Alejandra. Saludos. Bueno, pero es el segundo nombre. Más o menos por ahí. Claro. Es el segundo nombre. Dieguito y yo pensamos que podemos buscar parejas que salgan al aire, que sean del mismo sexo y se llamen igual. Sería espectacular. Como Marina nos está diciendo de las Jessies. 11-6861-1043. Y saber esto si se mimetizan, ¿no? Claro. 4775-6688. Yo siento que va a aparecer alguno. A ver. Mira, a ver. Hola, Dieguito, no es exactamente lo mismo, pero a mi mujer le digo Maru, y está, después está mi mamá. Y muchas veces cuando estamos discutiendo yo digo, bueno, pero mamá, hay que decir Maru. Digo, mamá, no. Y se pone de la cabeza y no me puede entender que tienen dos sílabas iguales. Oh. Ese podría ir para el psicólogo, ¿no? Sí, sí, sí. Ese capaz. Ese va. Te ganaste un voucher, sí, amigo. Claro. Un gift, una gift card con rolón. Un voucher con rolón. Podemos regalar gift card con rolón. Gift card con rolón. Sí. Yo tengo uno, o sea, siento como que aplica la charla, pero no es exactamente igual. Mi hermano tuvo una novia que se llamaba Anaí. En el mismo momento que yo tenía, no se llama Anaí, se llamaba Anaí. Es lo mismo, Ani. Pero escucha, porque la parte graciosa del cuento, que es la que no aplica a lo que estamos hablando, es que en ese momento yo tenía un hombre que se llamaba Carlos. Y Carlos y Anaí estuvieron juntos mientras estaban con nosotros. O sea, nos montaron cachos nuestras respectivas parejas. Que se llamaban igual. No, pero que ella se llamaba igual que yo. O sea, él me montó cachos con una Anaí. Que además era la novia de mi hermano, ¿entendés? O sea, las parejas... ¿Tuyo y de tu hermano se estuvieron? ¡Claro! ¡Tremendo! O sea, nos engañaron a los dos. ¡Tremendo! Me parece gravísimo. Gravísimo. Y ella se llamaba como yo. ¡Qué cerdos! Sí, terrible. Tremendo. Terrible. Dios santo. Siete de la tarde. Hola, Liaditos. ¿Cómo andan? Sí. Bueno, mi nombre es Luis. El de mi papá es Luis. Mi hermano es Luis. Y el papá de mi señora se llama Luis. Y no. Después mi señora se llama Jessica y mi hermana se llama Jessica. Son la misma familia. Aguante programa. La misma familia duplicada. ¿Es copy-paste? Claro. Es una familia copy-paste. Mi papá se llama Armando José, mi hermano Armando Enrique y el más chiquito Armando José otra vez. Como que lo fueron saltando. Estamos armando a full en la fábrica, boludo. Armaban cosas. 7:41 PM. En un rato viene Bianco, parece que hay viento. Parece hoy llovió. Llovió, pero un ratito nada era más. Era como shh. Fue, pero un tormentón. Claro. Igual con el calor que hacía, para mí vino bien. Justo me agarró de nuevo la bici. Pero te refrescó. Sí, me refrescó full. Sí. Estuvo espectacular. Queremos escuchar a los amigos, a todos ustedes. Salir con alguien que se llama igual que sus parientes. Estamos tratando de buscar, vamos a ver si lo logramos, alguna pareja del mismo sexo. Que se llame igual que su pareja. Que se llamen igual. que ellas dos se llaman iguales. O ellos dos se llaman iguales. Vamos a ver, estamos viendo a ver si aparece también algún psicólogo, alguna psicóloga. Yo igual tengo la teoría de que no tiene una explicación psicológica. No, solo te estaba leyendo acá un poco, estaba buscando noticias, a ver qué opinaba la ciencia, sí, qué opinaba todo esto. Dice, solo se considera un tema a tratar en terapia si genera un bloqueo, claro, si no puedes mantener relaciones porque el nombre te provoca imágenes mentales de tu familiar, se llama intrusión de pensamiento o búsqueda de patrón. Si todas tus parejas tienen el mismo nombre que tu padre y madre, lo cual indicaría una fijación que vale la pena explorar. Claro. Es una anécdota curiosa para la psicología, salvo estas dos. Es que por eso te digo, o sea, si no te genera ningún bloqueo, estás como del lado sano de la cuestión porque resignificas el nombre y cada persona incluso pareciera tener un nombre distinto. A ver, hola. Hola. ¿Cómo están? Un saludo muy fuerte a todos los del programa. Perdón por no cumplir con la consigna, pero es imposible no contar que yo, cuando era chico, primeros años del secundario, tuve una noviecita que se llamaba Lisandra, yo llamándome Lisandro, y es hasta el día de hoy que no recuerdo un solo motivo de haber estado con esa chica, que no sea porque se llamaba Lisandra y Lisandro Lisandra quedaba muy bien. Y aparte no. Es un nombre muy poco común. Ya Lisandro es poco común, Lisandra menos todavía. Así que nada, les mando un beso muy grande. Yo tenía una compañera de clase que se llamaba Lisandra también, en el bachillerato. Nunca más había escuchado ese nombre. No, si no. Tampoco. Lisandra es primera vez que escucho parte de ella. En Venezuela, mirá que tienen nombres raros ustedes. Claro. Son todos. Sí, sí, todos extraños. Todo. Ahí te atendemos. 1168611043477566. Ya apareció Franco. Hola, Franco. Hola, Franco. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, la verdad es muy bien. ¿Qué se cuenta, loco? Bien, acá nada, estaba justo, pasé por adelante de la tele que estaba el programa puesto y nada, dije, no, demasiadas coincidencias. Y bueno, todo pasa por algo, loco, gracias por estar ahí. ¿Y cuáles son tus coincidencias? Mi pareja se llama Laura y mi mamá se llama Laura. Cualquier persona podría decir que es un complejo de Edipo. Sí. Pero no. Y nada, mi abuela también, Lau, se llama Alicia, como mi suegra Alicia. El abuelo de ella, Vicente, como mi abuelo Vicente. ¡Otra familia copy-paste! ¿Viste? Otra familia copy-paste, pasa mucho. Otra familia copy-paste, ¡qué locura eso! Aparte, qué coincidencia, porque, o sea, justo los abuelos se llaman igual, justo los padres se llaman igual. No, me encanta eso igual. Che, y cuando la conociste, a Laura, ¿cómo fue? Porque digo, para una primera cita, che, mi abuelo... No, mi abuelo también. Digo, claro, es que ahí es donde empiezas a decir como son señales. Está bueno, claro. Es que eso, encima era raro porque ya éramos amigos, che, más allá de coincidencias tenemos nosotros. Le digo. Tenemos que salir, claro. Ese fue un buen puntapié. Sirvió. Uy. Pasa que ahora ya después, viste, empieza a hacer demasiado daño todo. Esto es un buen pissing, ¿eh? El tenemos que salir, o sea, esas cosas que fuiste viendo. Anotémoslo. Claro, las mini coincidencias. No, esas cosas que te dijeron, yo tengo que salir con esta persona. Mm. Porque yo es verdad. Yo tengo que salir con esa persona, claramente. Claro. Bueno, ¿y hoy cómo estás con las Lauras? Hoy ya, mirá, ayer cumplimos aniversario, 8 años, tenemos un nene de 2. Y nada, van tomando fondo. Cosas. Pero le buscamos un nombre diferente que no figure en el árbol genealógico, ¿viste? Porque... Para ir variando un poco. Claro. Está muy bien. ¿Por qué nuestros padres querían poner nombres que tuviesen algo que ver con como con la herencia y nosotros no? Yo me llamo Aníbal. Por eso yo, Ana Teresa. Claro. Lo más alejado posible. Claro, lo más único posible queremos. Para ir cambiando, viste, un poco la energía de la familia. Para ir removiendo, es verdad. Aparte, los nombres también son hermosos, pero también, bueno, hay que traerlos al 2025, exacto, a los nuevos años. Che, Laura, no, mentira, te mandamos un beso, amigo. Gracias. Saludos, genial, nos vemos. Ay, no, mi amor, un besito. Bueno, atención, vamos a hablar... Sí. Con Jessie, la amiga de Marina. ¡Vamos! Y está casada con otra Jessie. Buenísimo. Dos Jessies. Hola, Jessie, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, mi amor, ¿y tú? Bien, todo muy bien. Gracias por atendernos. Muchas gracias. Estamos en Urbana Play. Seguramente te cayó el llamado medio de la nada. Un sí, golazo. Sí. Estamos hablando y estamos buscando gente que se llame igual con su pareja. Claro. Sí, tremendo. Nosotras, la verdad, éramos compañeras de fútbol. Y nada, nos llamamos igual, nos conocimos ahí y empezamos a tener onda, empezamos a salir y de ahí somos las Jessies. Claro, y las además para las amigas son las Jessies, inviten a las Jessies. ¿Alguien le avisó a las Jessies? Es todo las Jessies, es Jessie 1, Jessie 2, depende también de qué familia sea, que nos dicen Jessie 1, Jessie 2, pero... No, me encanta eso. Para todas las Jessies. Oye, ¿hace cuánto estás con tu Jessie? Hace 10 años. Claro, un montón. Un montón. No, es complicado porque yo estoy rubia, yo estoy morocha, o sea, justo se da que somos... Está bueno eso, que una sea morocha y la otra rubia, re ayuda, porque las dos rubias, ya es un quilombo. Claro, pero las rubias. Nosotras trabajamos juntas, además, tenemos negocios, entonces... los proveedores y todo nos confunden todo el tiempo. No, me encanta. Igual es como, bueno, ya está, es igual. Jessy, es igual. ¿En qué cosas ustedes, en qué cosas son distintas y en qué cosas son muy iguales? Hace un ratito estábamos hablando de que las parejas un poco se mimetizan y que capaz con las parejas del mismo sexo pasa todavía más que con las parejas hombre-mujer. Uno se da cuenta. Claro. Sí, sí. Es verdad, verdad. Nosotras somos muy futboleras las dos. En eso nos parecemos mucho y la verdad que nos mimetizamos bastante. Y después somos distintas en el carácter, ¿viste? Por ahí, en esa parte es donde más nos diferenciamos, pero en los gustos somos bastante parecidas. ¿Se viste más o menos igual? ¿Comparten la ropa, me imagino? Sí, igual eso me saca más ropa de lo que yo le saco a ella. Bueno, justo te iba a preguntar. Es un tema de pelea para nosotros eso. Eso te iba a preguntar, si era un closet compartido en paz o una usurpación de camisetas. Sí. A mí mucho no me gusta compartir la ropa, me la roba. ¡Ay, claro! Jessy, te mandamos el beso más grande, feliz año, que tengas un hermoso año. Besos a la otra Jessy y un placer hablar con ustedes. No, igualmente. Con vos. Chao, mi amor, besitos. Gracias, una divina. Esto de compartir la ropa, a mí me ocupa, ¿eh? Está bueno, vos compartís cosas con tu... Con mi marido, casi todo. No, ¿viste? Bueno, al revés, yo uso la ropa de él no la mía. Entangado. Exacto, entangadísimo. Un vestido. Un vestidito, como el que me prestaste vos el otro día. Estos míos amigos, una banda espectacular que siempre es hermoso escucharla. Más en Urbana Play 104.3. Esto es Starlight. Bienvenidos. Olvídate de todo. Play 104.3. Estos amigos, esto es Starlight. Somos Anaís Castro, Diego Poggi y todos ustedes, amigos, haciendo este programa que se llama Olvídate de Todo, General Paz, kilómetro 17, sentido Río de la Plata. Tenemos un accidente, por eso estaba todo rojo el Waze. Un vehículo, moto, hay un herido, carril rápido obstruido. Hay demoras, así que precaución. Esto está pasando ahora a la tarde. Ayer vinieron los Reyes, hoy ya 7. Así que estamos bien. ¿Te trajeron algo vos, los Reyes? No. ¿No? ¿A ti? No, nada. No, a mí tampoco. No. A mí por ahora nada, pero a veces llegan tarde a mi casa. Mi vecina se estaba quejando, dice, porque le dejaron temprano los platitos a los Reyes. Sí. En el departamento de enfrente de casa. Ok. Y claro, el perro está cagado de calor. No. Entonces el perro todo el tiempo iba a tomar. Entonces dice, estoy harta de rellenar el coso. El coso para los Reyes. Claro. A mí en mi casa llegan tarde normalmente. El toby se tomaba llegan. Todo el agua. Claro. Complicado. Hablamos con Bianco. Hola, Bianco. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué haces, muy José? Muy bien, amigo. ¿Y tú? Bien. Atento a Reyes también. Yo ligué. ¿Ah, sí? Un sombrerito. Sí, para el sol hicimos ahí. Pero hicimos un amigo invisible. En realidad fue como que se superpusieron. Las cosas se superpusieron. Ah, los Reyes Invisibles. Sí, hicimos con los perros, hicimos ahí. Así que cada uno ligó un regalito. ¿Te cortaste el pelito? Un poco, sí. Mi cuñado me lo cortó, que corta el pelo. Fer Blanco le mando un saludo. ¿Me quedó bien o no? Sí. Está bien, sí, no, es un buen cambio de look. Porque es como sutil, bueno. Pero se nota que hubo una cosita. ¿Estás preocupado? Lo bueno de tener un peluquero en la familia. Así que cada tanto cuando viajo me lo corto. Ahí muy está, bien. Mirá qué lindo rubio. Muy bien. Bueno, detrás, a mis espaldas, tengo uno de los dos datos más importantes que traigo hoy. El primero tiene que ver con el fuego. Arranquemos por ahí, después pasamos a los alertas, sí, que se vienen por lluvia. Los dos extremos en el mismo informe vamos a tener, porque sigue crítica la situación en el noroeste de la Patagonia. Pinta para largo, lamentablemente. Todavía rige una alerta por calor, por temperaturas extremas para las tres provincias que tuvieron fuego. Río Negro, si se quiere. Cerca de Bariloche tenía un foco pequeño, pero al sur de El Bolsón y ya sobre Chubut. Chubut, en tremendo. Chubut, entre Puyén, El Hoyo y El Bolsón, justamente ahí, sobre la costa del lago de Puyén, es donde el fuego es enorme, fuera de control, y donde se han registrado, se han tenido que realizar evacuaciones, porque acá la premisa es salvar vidas. Entonces hay que dejar las casas, lamentablemente, con todo lo que eso implica, la amargura de toda una vida, a veces de esfuerzo, porque el fuego no se va a detener, no se lo puede frenar, y hay que tratar de, obviamente, minimizar la pérdida de vidas humanas, después las casas que se pueden salvar, y después, por último, los daños económicos, ¿no? Pero, y siempre, y antes que nada, esto es algo que aprendimos yendo a los incendios, la vida del bombero primero, porque es el encargado, claro, y el que no hay que arriesgar. Así no, que en ese orden, vida del bombero, vida de las personas, las casas y los daños económicos. Vamos a ver cómo podemos sobrepasar esto, que es una situación crítica, realmente muy mala. No tenemos ayuda, digo, las provincias, digo, el estado. ¿Hay algo para que se pueda ayudar? O digo, no se puede. ¿Se pueden hacer estos cortafuegos? O hay que dejar que la naturaleza, sí, haga lo que tenga que hacer. Claro. No somos un país ejemplar en lucha anti incendios. Los recursos nunca sobraron, nunca. Realmente, igual así todo, cuando uno cuenta a veces con los recursos, como países como Canadá, España, Estados Unidos, te das cuenta que aún así, con los recursos, en algunos casos a la altura, no se puede contra estos fuegos. Entonces, correrse siempre es la prioridad y salvar vidas. Obviamente tenés chances de apagarlos cuando la atmósfera te lo permite, cuando baja la temperatura o ante alguna lluvia o aire más húmedo que llega y ralentiza un poco el incendio, ahí podés actuar vos, si tuvieses las herramientas, pero claro, la verdad es que no, estamos muy atrás en términos de lucha contra el fuego. Se quiso hacer algo de prevención y no alcanzó, y ya, como siempre, se habla de intencionalidad. Yo prefiero más lento, hasta que encuentren a alguien realmente, pues si no son chivos expiatorios para calmar un poco la situación, que repito, sigue siendo grave. ¿El viernes podría llegar a llover ahí en el Puyén, ponele, o no se ve agua, no hay agua a la vista? No, por eso el lunes tocamos este tema, cuando todavía no era tema, porque era la prioridad, sí, la prevención. Una vez que empieza, después no se frena, no se puede frenar. Claro. Y por eso es tan crítica. Por ahí ustedes no lo notaron, trajeron en las noticias, pero en diciembre, a comienzos de diciembre, se decretó alerta máxima por incendio cuando todavía no había incendio. Esto es para, claro, llamar la atención de la gente. Pues está se seco. Hizo eso, pero bueno. Está muy seco. ¿Te acuerdas que fue una temporada muy mala de nieve? ¿Se acuerdan? Estamos, claro, viendo, sí, sí, sí, en los canales de noticias justo ahora que están, mira, dos canales, los más importantes, en vivo desde el lugar. El sol se ve como si fuese un punto naranja, obvio, por el humo. De humo. Y el humo está como flotando arriba del agua. Gravísimo. Sí, no ahora que tenemos viento más desde el sudeste, pero hoy el humo se veía saliendo de directamente de los incendios, cruzando toda la Argentina, el centro de la Argentina. Nuestros atardeceres vienen siendo anaranjados, rojizos por el humo de la Patagonia. Así que son incendios realmente muy grandes en tamaño en zonas donde hay casas. Ay, no, claro. En el medio. Entonces, que hay gente. El 2021 fue trágico, si se acuerdan. Hoy murió un bombero, pero no en un combate directo al fuego, sino volviendo de combatir el fuego, un accidente de tránsito. Así que si se quiere la primera víctima, aunque indirectamente no tiene que ver con el fuego, ¿no? Pero bueno, eso por un lado. Seguirá siendo malo hasta el fin de semana como mínimo, hasta el sábado inclusive, el pronóstico. Y por otro lado, hay que estar atento al norte del país, las lluvias. Atrás mío hay una alerta naranja para la franja central de la Argentina, que incluye Mendoza, por tormentas. Alerta naranja. Ojo, cuando hay alerta naranja, hay en algún lado problemas garantizados. Entonces tenemos San Luis, el norte de Mendoza, el sur de San Juan, el sur de La Rioja, gran parte de Córdoba, todo Córdoba está en alerta casi naranja, capital de Santa Fe también alerta naranja, la franja central y el norte de Entre Ríos. Nosotros por ahora no estamos en alerta y recién llegaríamos a tener otra vez lluvias el viernes en la noche o el sábado. No parecen ser graves. La peor se la llevaría Uruguay durante el fin de semana con una sudestada otra vez, con un ciclón que le va a dejar viento fuerte. Así que vamos de a poco por ahora. Problemas en el sur con el fuego y a prepararse mañana la franja central de la Argentina con tormentas fuertes. José, perfecto, te queremos. Clarísimo, José. Muchísimas gracias. Me tocó estar serio. ¿Qué va a ser? Sí, no pasa nada. Bien, mañana vamos a estar en Pinamar, José. Mañana seguramente te escuchamos, no te veremos. Sí, te vamos a ver porque tenemos retorno ahí, pero mañana no vamos a Pina. Pero yo también voy a Pinamar. ¿En serio? Y claro. ¿Vienes con nosotros? ¿Pero estás jodiendo? No sabía, pero... ¿Estás jodiendo o no? No, yo voy, porque Perro sale el viernes de Pinamar. ¿A qué hora llegas mañana? ¿A qué hora llegas mañana? No puedo dar esa información todavía, tenemos que charlarlo acá con la cúpula, va toda la familia, va el perro, va todo. Muy bien, perfecto. Bueno, avísanos y si estás por allá, se pasan un ratito. ¿Dónde van a estar ustedes? En el McDonald's de Bunge. ¡Opa! Por ahí pegamos cena, ¿eh? ¡Claro! Y sí, obvio, así, hasta las 10, cena gratis, seguro. Vente con el perro. Listo. Ahí estaremos. Sí. Eso, José, te queremos, amigo. Muchas gracias, hasta mañana. Chao, amigo, hasta mañana. Ahí está, tremendo. Claro, ¿verdad que José nos contó que... se van a pegar, claro, con perros. Era el reencuentro de... De él con el mar. Está buenísimo. Exactamente. Amigos, las 8 de la noche casi en toda la República Argentina. Esto es Olvídate de Todo, esto es Urbana Play. ¿Nos bancás 2 minutos? Hasta las 10 hacemos Olvídate de Todo. Ya venimos. Urbana Play 104.3. Estamos en X. @ Urbana Play FM. El Plan de la Mariposa vuelve a Mar del Plata para abrir el año. La fuerza de 23 de enero, Bendu Arena. Anticipadas por Sistema Ticketek. 3 cuotas, 0 interés con tarjeta de crédito Naranja X. Si no tenés tu tarjeta física, descarga la app, pedila virtual y compra tus entradas en el acto. Más info en www.naranjax.com/entretenimiento. Invita Naranja X. Produce 300. ¡Atención, país! ¡Vuelve Rocky! BBVA presenta el espectáculo más visto de la Argentina. Nico Vázquez es Rocky. Desde el 15 de enero, entradas en venta en Platea Net o en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. ¡Rocky! Antes de su gira mundial, Rocky sigue haciendo historia. Tienen que vivirlo. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Todo pasa. Matías Martín, Clemente Cancela, Emilce Pizarro y Juan Ferrari. Lunes a viernes de 13 a 16. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. El lubricante americano Valvoline. Estás para un rico plato de comida casera. Lo de Jesús te lleva sus mejores platos hasta la puerta de tu casa. Con 5 sucursales estratégicas en Palermo, Caballito, Belgrano, Barrio Norte y Villa del Parque. Disfrutar del templo de la carne y el vino nunca fue tan fácil. Encontranos en Instagram, @lodejesusdelivery. Escribí y pedite algo rico. Somos la radio que ves. 1043. Estamos conectados. Este verano estamos en la playa. McDonald's presenta Olvídate de todo, programa especial. Mañana, en vivo desde Pinamar. Grandes invitados, juegos y muchas sorpresas más. Urbana Play 104.3. Nos vemos en la playa. McDonald's, la ruta de la calidad. BBVA presenta al top, top, top del humor. Mi mamá, cuando me mandaba un cumpleaños, me decía: comé ahí porque acá no hay cena. Claro, vos ibas a cumpleaños, estaban todos los pibes jugando y yo estaba... Una vuelta había solo chisitos 4 días hasta que los cagué. Sí, mañana gran regreso. Moldavski vuelve al Apolo con Salud Moldavski y Amor. Entradas en venta en Plateanet y en la boletería del teatro. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Salud Moldavski y Amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Ciro y los persas en Mar del Plata. Sábado 24 de enero, Vendu Arena. Primer show del año de Ciro y los Persas. Entradas a la venta en Ticketek. 3 cuotas cero interés con tarjeta de crédito Naranja X. Si no tenés tu tarjeta física, descarga la app, pedila virtual y compra tus entradas en el acto. Más info en www.naranjax.com/entretenimiento. Invita Naranja X. Produce 300. Urbana Play 104.3. playfm.com. Somos la radio que ves. Hoy olvídate de todo. En Urbana Play, play, play, play, play, play, play. Esto es Olvídate de todo, esto es Urbana Play. Ay, ay, ay. 21.8 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Abrimos una nueva hora, 8 de la noche, 4 minutos. Aperol desembarca en el verano con Sunset. ¿Y tenemos a quién? A Marina Moroni, completamente en vivo para contarnos todo lo que se está viviendo en Mar del Plata. Marina Moroni, bienvenida, olvídate de todo. Marina, Marina, qué bien que se te ve, Marina. Hola, hola. Ay, ¿vieron qué bien que estoy? Estoy en Chapadmalal. Está embolichada. Se le echa la mar loco. No, no, no. Estoy loca, yo. Estoy loca. La mar no está loco. La que está loca soy yo. No, chicos, venganse de nuestro canal de YouTube, este por lugar favor. Es increíble, estoy. Hay una fiesta de fondo. Un deck espectacular, la playa de fondo. Porque Aperol desembarcó en Chapadmalal en este verano con Aperol Sunset. Una propuesta increíble. A ver, chicos, estamos hablando de playa, amigos, música, sí, y Aperol Spritz, por supuesto. Así que vamos a preparar uno en vivo, si les parece. Estoy, ¿no?, lista por para favor, esto, me encanta. Anda contándonos qué tiene. Estás muy bien custodiada, sí, veo. Claro, tenías el guardaespaldas, sí, del Aperol. De fondo. Claro. ¿Todo bien, Nico? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Nos podés contar cómo se hace el famosísimo Aperol Spritz? Porque una, cuando termina el día, no, necesita algo fresco. Así que es el gran momento. Tomar un Aperol Spritz, ¿cómo se hace? Para empezar, es importante tener la copa llena de hielo. Siempre. Después vamos a servir en partes iguales el espumante prosecco. Muy importante que sea prosecco, por favor, ¿eh? Con el Aperol, siempre en partes iguales. 50-50, ¿de acuerdo? 50, claro, de prosecco, 50 de Aperol. Y full. Bien. De hielo. Una vez que llenamos de Aperol la copa. Full hielo. Y ya ese tono naranja, chicos, a mí. Sí, claro, veranito, cositas lindas. Es importante que la copa esté llena de hielo para que no se aguachente el trago. Ok, ok. ¿Escucharon? Dijo. Sí. Mucho hielo para que no se aguachente. Y el toque final es este. Bien, después le vamos a dar un toquecito de soda. Y, bueno, no pasa nada. Y vamos. Una soda bien crocante. Lo vamos a integrar un poquito. Con una cucharita. Para que no quede el Aperol abajo. Muy bien. Y después lo vamos a completar. Ay, qué lindo sonido. El touch, el touch. Lo vamos a decorar con una rodajita de naranja. A ver. Ahí va. Qué ya bonito, mío, ya lo vale. Puedo. Yo estoy desesperada. Estoy desesperada. Te veo, reina, momento. Te veo. Ay, chicos. Salud, salud, bueno, mi amor. Chin, chin. Gracias, uno, Aperol. Dos y... Gracias, Aperol Spritz. Gracias, Urbana Play. Ahí está. Qué, uy, lindo. Qué rico. Está tomando en vivo y en directo. Gracias, Marina Moroni. Por este momento. Escúchame, todo, escúchame, lo que siempre quise en mi vida. Escúchame, en este momento en necesito vivo que brindes con ese Aperol por lo que quieres para este año. Enuméranos 3 cosas que quieres para el 2026, oh, con Aperol. O si querés, decí 2 en vivo y una guardátela para, ah, vos. Me gustó, me gustó. Perfecto. La que quiero para este año es una casa, un departamento con aire acondicionado porque me lo merezco, chicos. Porque no tengo te lo mereces, reina. Por eso. Salucci, salucci. Vamos. Espectacular. Marinita Maroni con nosotros. Muy bien. Che, ¿ustedes entonces, por qué quieren brindar? Quiero que brinden ustedes también. Brindamos con vos para que podamos seguir trabajando contigo, Moroni. Para que sí. Estés más presente acá con nosotros en Olvídate de Todo. Y... ay, los amo. Y un año sin sobresaltos y un año lleno de Aperol. Sí. En Olvídate de Todo. Eso. Bueno, les quiero contar... ¡claro! Todos los miércoles acá en Calamar Loco tienen esta propuesta espectacular con Aperol Sunset. Vénganse porque es increíble. O sea, es el atardecer, lo que estoy viendo es el mar, las playas del sur que son increíbles, ¿no? Chapadmalal, le estoy hablando. La gente está muy divertida, está gozando, la está pasando bien, está con amigos. Y quiero decirles que si quieren conseguir las entradas, lo pueden hacer. Se tienen que meter en las redes de Aperol para saber cómo hacerlo, porque es facilísimo, pero ahí en @aperolargentina van sí. A darse cuenta cómo conseguir las entradas para este evento. Increíble, que la verdad, más que un evento, es una experiencia. Aperol Sunset desembarcó en este verano 2026 y acá vinimos con Urbana Play. Increíble, Marina Moroni. No sé quién está de cámara, no sé si se podrá, no quiero complicar. ¿Se puede girar un poquitito para ver un poquito la... el ambiente? Si no se puede, sí. No, Si no se puede, está no. Vero, está Vero por ahí. Ahí va. Ay, qué bien. Y yo tengo ganas de preguntar. No sé si tengo tiempo. Es que está explotado eso, me encanta. Qué lindo, qué de gente que hay. Espectacular, boludo, boludo. No, se te fue la señal. No, fue todo culpa nuestra. Pero ¿sabes qué? Además de esto que nos está costando Marina. Fue mía. Sí. Además de esto que nos está contando Marina, los domingos en Samsara Beach, en sí. Mar del Plata, Aperol Sunset, Samsara Beach, domingo 19 horas, cóctel, el cóctel es Aperol Spritz. Impresionante. Moroni, Marina, te mandamos un beso gigante. Gracias a nuestros amigos sí. De Aperol. Y gracias, Marita. Ahí te vemos y te escuchamos. Gracias. A disfrutar, reina. Beso. Impresionante. Increíble. Sí. Muy bien, ¿eh? Amigos, en un ratito vamos a hablar de algo. Viste que, nada, los infieles... serán descubiertos, dice la profecía. Los infieles serán descubiertos. Las mentiras serán develadas. Sí. ¿Vieron que Luciano Castro estaba dónde? ¿En España? Luciano Castro, creo que estuvo en Madrid. Luciano Castro, gran actor argentino. Sí. Un divino absoluto. La verdad que tipazo. Pero atención, les vamos a contar algo. Hoy estalló el escándalo, porque al parecer... me encanta. En vez de estalló el verano, estalló el escándalo. Estalló el escándalo. Al parecer... ¿qué pasó? Él está saliendo con Griselda Siciliani. Divina, es reina, una, total. Absoluta, una bomba. Qué cosa, chico. Noticia de último móvil 49. Parece que le fue infiel. Ay, chicos. Parece que no sabemos. Y nosotros, claro, nosotros no tenemos esto comprobado, pero lo que sí tenemos es un audio. Hay un audio de él, puede estar hecho con inteligencia por artificial. Por eso, la verdad no que nosotros no, son, no estamos en esa. Pero mira esto nosotros nos dispara charla, que es lo importante. Pero mira cómo es el hombre, la mujer también, ¿no? Cuando tiene ganas de... claro, de levantarse a alguien. Parece que se estaba levantando una flaca y le mandó un audio... él es de acá. Él es argentino. Hablando en español. Pero, pues, tío. A ver, vamos a escucharlo. Cómo se estaba levantando la... a ver, pone, dale play. Sara, buen día, guapa. Mira, que yo ya arranqué el día bien temprano. Hice todas las cosas. Ahora tengo que hacer unas compras por aquí, por donde vivo. Por aquí, por donde vivo. Nada. Y si después tienes ganas, tú me dices. Tienes ganas, tú me dices. Y nos vemos. Y nos vemos. Como tú quieras. Como tú si quieras. Si quieres más tarde, luego. Si mañana curras... puedo venir y curras, en mi casa, claro, mañana te vas temprano al curro, que estás acá a dos cuadras, como tú quieras. Y si tú no quieres o no puedes, venga, está todo bien, obvio. Venga, guapa, beso. Beso, guapa. Buen día, guapa. Ahí está. Buen día, guapa. Bueno. Igual es muy gracioso porque las terminaciones son todas en argentino. En argentino, ¿vieron? Sí, o sea, como sí, todas sí. Obvio. Si vos querés, si querés. ¿Cómo? Pero igual hace un él hace un esfuerzo para que la otra... claro, ahora, siendo la pareja, lo escuchas y semejante furia, ¿no? Escuchar a tu pareja haciéndose el español. No conocemos con otra persona. Su contrato marital. No sabemos, no chicos. Tenemos nosotros ni idea. No sabemos nada. Son supuestos estos. Nosotros no ponemos la mano en el fuego por nadie. Claro. Y además de todo, nosotros no queremos acá ahondar en esto si es una infidelidad o no. Nosotros queremos hablar con nuestros oyentes, como siempre, de cuándo descubriste una infidelidad en unas vacaciones. O si en viaje está bien ser infiel en viajes. No está bien ser infiel nunca. Estoy preguntando. Las personas, no, escuchame. Las personas que tienen contratos abiertos no son infieles. La infidelidad es una cosa, el contrato abierto es otra. Entonces eso no es una infidelidad. Si tú tienes un contrato abierto, no estás siendo infiel. Para mí hay gente que se va de viaje y tiene relaciones. Más vale. Hostia, pues claro. No, pero es como que un contrato de un solo lado, unilateral. Eso es una infidelidad. No, bueno, pero escúchame. Si son más de 2.000 kilómetros... No cuenta. No cuenta. Claro, ¿o no? No. Bueno, queremos hablar de todo este mundo que es claro. Ser infiel en cuando vacaciones. Cuando la persona se va de viaje. Porque fíjense, hay muchos grupos en donde, no sé, la pareja se va de viaje, entonces esto representa un problema y el novio no le dice a la pareja que se va a ir de viaje con los amigos porque sabe que puede ser un problema, porque la pareja duda, porque quizás tiene un precedente. Capaz en algún viaje descubriste alguna cosita. Nosotros queremos ir a buscar a esa gente que descubrió cosas de su pareja cuando su pareja estaba de vacaciones. Os lo pasó pisado, ya fue. Igual, para escucharme una cosa. Si alguna se mandó a una situación de viaje, más de 2.000 kilómetros no cuenta. Lo mato. Queremos escuchar. ¿Qué 2.000 kilómetros no cuenta? Lo mato. ¡No! ¡Sí! Para mí está bien de viaje. No, está bien. Porque no te volvés a ver. ¿Cómo que no? No, el no. El mundo es un pañuelo, lo hacemos acá cada 2x3. Bueno, está bien porque nos dan data para el mundo, sí. Es un pañuelo, nos dan contenido. Pero bueno, queremos escucharlos. 47756688 y 116861-1043. Las infidelidades no se toman vacaciones, dice nuestro Graf. Nosotros te lo preguntamos a vos y llamanos. Me encanta el Graf. Billie Eilish en Urbana Play 104.3 hasta las 10. Olvídate de todo y del infiel. No. Atención, Olvidaters, en este momento 2014, Avenida General Paz, altura Alberdi, en el barrio de Mataderos. Sí. Totalmente cortada, mano, al Río de la Plata. ¿Qué pasó? Muchas gracias por el accidente que les contamos hace un ratito. Debe ser eso, ¿no? Debe ser eso. Me imagino que sí. 1168-61-1043-4775-6688. Estamos hablando de esto, de infieles de vacaciones. La infidelidad no se toma vacaciones. Te habilita estar en el graf. A un par de kilómetros, no. Sale infiel a tu pareja. Digo, si son más de... Ah, y también me gustaría hablar. ¿De qué? Aunque a Ani no le gusta la infidelidad. A mí tampoco, digo. No, no es que yo soy... A Ani no le gusta la infidelidad. Pero no, pero siempre viste que tenemos como una postura marcada. Pero bueno, pues tenemos que hacer contrapunto. Básicamente, no es que... Sí, obvio. Nosotros nos encanta la infidelidad. ¡No! ¡No, no! Desde ya, esas campanadas. Pero bueno, ¿qué ibas a preguntar? ¿A partir de cuántos kilómetros estaría habilitada una infidelidad? Claro, lo que pasa es que es muy difícil para mí esta charla. Porque para mí hay que habilitarla por escrito. ¿Hacer un contrato? Claro, para mí hay que hacer un contrato. Por escrito, que no quede nada. Porque hay que hacer un contrato. Ni siquiera, o sea, un mail. No, hay que 200 hacer un contrato kilómetros de acuerdo. Para mí hay que pensar. Para mí, no, de acá a la de costa. De acá a la costa, dice. No, está todo el mundo a la costa. No. La misma gente que vive aquí está a la costa. Hola, Joaquín. Joaquín, ¿estás por ahí? Bienvenido, Joaquín. Hola, Joaquín. Joaquín. A ver si estás por ahí. Hola, Joaquín, bienvenido, loco. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo va todo? Bienvenido. Feliz año, Joaquín. Feliz año nuevo. Feliz año, feliz año. Feliz año para ustedes también. Joaquín, mi amor, ¿qué pasó? ¿Tú qué piensas de esto? ¿O te montaron cacho estando tú de vacaciones? ¿Te fuiste de vacaciones y tú montaste cacho? ¿Cómo es la cosa? Sí, sí, fue en realidad la primer mujer que me enamoré. Ok. Real. Y bueno, yo era un pibe, teníamos 20 años en realidad, yo. ¿Sí? Y bueno, pasó así, que empezamos a salir, o sea, íbamos a un boliche en común, Arcos en ese momento. Mira. En Palermo. Y bueno, nada, empezamos a salir, a pegar onda, y bueno, empezamos a salir, salíamos hace un mes, ponele. Ok. Y bueno, eran ya diciembre y estábamos viendo, che, y vos te vas, no sé qué. Bueno, ella se iba justamente con dos amigos. O sea, yo no le puedo decir nada porque también la conocía recién y todo. Pero bueno, le digo, bueno, buenísimo, yo me voy también. Porque no, ella se iba a Gesell y yo también. Yo me voy también después con los chicos y nos encontramos allá. Y nos podemos encontrar allá y estar allá también un toque. Y me dijo como que sí. Ella me dio a entender que sí. Claro, como sí, obvio. Nos vemos allá. Claro, claro. Y estaba re entusiasmado, aparte yo estaba re enamorado, o sea. Ay, pobre. ¿Y qué pasó? Tenía 20 años. 20, 20. Bueno, claro. La cuestión es que bueno, que estábamos, yo le mandaba mensaje, estaba con los pibes, todo, mandándole mensaje, todo, y no me contestaba y ya, ahí ya suponía algo. Ah. Y los pibes me decían, pará, estás hecho un tarado. Bueno, no importa. Y cuando era el momento, o sea, le mando mensaje, me contesta, digo, bueno, dale, entonces estás, nos vemos, no sé qué, me contesta como, dale, dale, buenísimo, dale, después hablamos, me pone. Ay, no. No. Y bueno, nada, entonces, salimos con los pibes, estamos por la 3 de Gesell. Sí. Y estábamos caminando así, y bueno, adelante mío estaba ella de la mano con un chabón de rastas, encima era re canchero el chabón. Bueno, no, una bronca, no. Pero sucio, con onda, pero sucio. Sí. Porrero. No, tremendo. Tremendo, tremendo. No. Tremendo, tremendo. No, aparte. Charutero. A los dos días le vi el Fotolog, imagínense la época. Le vi el Fotolog. No, buenísimo. Y entonces. El FF. Y fue tremendo, porque ya decía te amo, le decía te amo. No, no, yo no podía creer. No. Pero te dejó a vos tirado al costado de la ruta, mal. Amigo. No, no, pero aparte estaba con mis amigos yo y como que nunca me sentí, la verdad que fue pésimo. Revoludeado. Nunca me sentí tan humillado. Totalmente boludeado. No. Ay, no. Todo boludeado. Todo boludeado. Hey. No, no. Música es todo, voy a las 22. Grabado. Conchale. Amigo, ¿y en ese momento ella te dio la cara o sencillamente como que siguió no, con no, la No, no, no me animé a decirle nada. No, no, estábamos atrás con los chicos y yo la veo de espalda y después yo le digo a los chicos, es ella. Sí, sí. No hay duda que es ella. No. Pero bueno, cruzo así para verla bien y todo, sí, y era. Y después, bueno, lo corroboré con... Pero nunca le mandaste un mensaje. Eso, nunca le encaraste. No. Un mensaje de Fotolog, nunca le comentaste un posteo, no, le dijiste... Desgraciada. No, ni ahí, no me animé ni ahí. No, estaba totalmente dolido. Claro, y además no solo dolido, sino que uno siente como muchísima vergüenza, y es como vergüenza debería sentir el otro, y te hacen sentir a ti avergonzado, como... Estaba re enamorado, ¿eh? Ay, horrible. Horrible. Joaquín. Sí, era el boludo mal para mis amigos, porque también como diciendo, dale, o sea, como que se veía venir por ahí, ¿viste? Ellos lo veían, bueno, no. Después de hecho, nada, me leí un libro para planear una venganza contra ella. Después dije, nada, no, ¿qué? Me leí un libro para planear una venganza. No. ¿Cuál es el Conde de Montecristo? Me acuerdo. No, tremendo. Pará, escuchame una cosa, ¿qué tipo de venganzas tenías pensadas? Y era, viste que el Conde de Montecristo es como que el chabón como que va planeando todo y se va. Era como muy planeado una carta que le iba a llegar, que le iba a decir. No se juega con la gente, o sea, como una cosa claro. muy así, absolutamente novelesca. Exactamente, y como que estaba en eso y yo leí, imagínense lo que es el primer enamoramiento, es tremendo. Es que, uno cree que se le acaba la vida, o sea, cuando uno de verdad se enamora por primera vez y te lastiman, es como, esto es lo peor que me podía pasar. O sea, de todas las cosas malas me tuvo que pasar esta. Y además eso, ¿no? Uno empieza a gastar esa energía que cuando caes en cuenta de lo que estás haciendo, dice, no, me claro, tengo que bajar de esto. Porque el Conde Montecristo, la que escribió Alejandro Dumas, habla de la destrucción lenta y sistemática de la vida, del honor, de la fortuna. Todo esto tiene que ver con la ley del talión. Uh-huh. Claro, ¿entendés? Sí, el ojo por ojo. Diente por diente. Ay, exacto. Tío, un rato podemos hacer algo con frases. ¿No? Lo tengo. Sí, buenísimo. Un rato vamos a ver. Buenísimo, buenísimo. Bueno, te mandamos un beso gigante, amigo. Bueno, muchas gracias por el espacio y nada, me encanta escucharlo. Los escucho hace poco, pero la verdad, y los veo, obvio, pero la verdad que me reengancharon. Gracias, Joaquín. Muchas gracias, mi amor. Gracias por todo. Gracias, Michelle, y que tengas un gran año. Para, ¿te acordás el nombre de ella? Muchas gracias. ¿Te acordás las iniciales de ella? Ah, ya le cortamos la mano. Ya se fue. Claro, hubiese estado bueno decir las iniciales. Conchale. Si estabas escuchando no, ahí. Que lo diga. Claro. 11-6861-1043. Todo esto arranca, amigos. Estamos hablando de infieles de vacaciones. Sí. Porque Luciano Castro se fue. Está saliendo con Griselda Siciliani. No nos metemos en ese tema, pero te contamos a qué ¿de viene. Dónde, claro, de dónde sale nuestra charla. Nuestro piso. Y se fue de vacaciones a Madrid y parece que se quiso levantar una española. Y le empezó a hablar medio como en español, medio en gallego, sí, una cosa medio rara. Medio raro. Medio raro. Y parece que la piba filtró todos los chats. Claro. Entonces, a partir de eso estamos conversando de quiero que a veces decir algo. No sé qué. No me gusta la actitud de la piba. Por supuesto que no. Horrible. Porque, de última, si te está escribiendo uno que está casado, un infiel, déjalo y ni le contestes. Le agarró todos los audios y los publicó. Pará, porque al principio pensé que estaba de acuerdo contigo, pero después siento que es karma instantáneo. Ella no hizo nada malo. ¿No te parece? A ver, pienso yo. En estos casos de no sé, infidelidades de gente tan famosa, estás muy expuesto, amigo. O sea, esto es una consecuencia de su vida. O sea, viene con esto el paquete, o sea, de ser famoso. Justo el paquete de Luciano Castro. Justo, porque vos viste. ¿Lo conoces a Luciano Castro? Decir eso, sí, claro. Pero lo que digo es que con el paquete de ser famoso, viene la exposición. Basta, porque no puedo parar de pensar ahora. Un abrazo. Con la exposición. Laburo en Mercado Libre. Viene toda esta situación. O sea, tú estás expuesto, tu pareja está expuesta. O sea, le está viendo la cara en el mundo entero. Sí, pero es la tercera en discordia. No le contesté, si te estás arreglando algo. Y no está bien que le advierta a la mujer de que el hombre no es una buena persona. Pero se lo privado, última. No andé publicando, porque esto parece que mandó los audios a todos lados. Se lo mandó a todos lados porque ya quiere figurar también. Y va, entonces. No, chicos. Horrible todo. Horrible. Atendemos el teléfono, sí, te juro. 11-6861-143. Hola, Fernando. Beso, Peña, sí, al cielo. Noches. ¿Qué haces, Fer? ¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo anda esto? ¿Todo bien? ¿Y tú? Acá. ¿Dónde es acá? Exacto, ¿dónde es acá? ¿En tu casa? Zona este del Gran Buenos Aires. ¿Estás trabajando? ¿Ya terminaste de trabajar? No, ya terminé, por suerte. Bien. Muy bien. Escuchamos tu historia. Bueno, el tema es así. Viaje de trabajo por un congreso. Y en el avión, da la casualidad que una persona conocida de la adolescencia también viajaba al mismo país, también por una capacitación de trabajo. ¿Cuándo te enteraste de eso? ¿En el avión? ¿En el avión o antes? Exacto. No, cuando la crucé. ¿Sabes qué? No me acuerdo si fue en el aeropuerto o arriba del avión. Me ¡ay, no me acuerdo! ¡Qué bonito! ¡Para San Bernardo! ¡Está flamando cuatro! Perdón, siempre hago lo mismo. ¡Para! Puerta dos. Ahí está. Bueno, para seguir contando. Para. Entonces. Ahí se fue la mierda. Ah, no, estás ahí. No. En el momento que uno se puede desabrochar el cinturón. Sí, que es o sea, como que ya puedes usar el baño. Exacto. Pero no fue utilizado ese lugar, ¿eh? Ajá, en ese momento viste que en el avión que esta persona iba al mismo congreso que tú. ¿Y entonces? Hubo cara de sorpresa. No era el mismo congreso, era una situación laboral, pero en el mismo país. Ok, perfecto. Ok, misma ciudad, bueno, mismo todo. Exactamente. Okay. Así que, bueno, ahí obviamente después de muchos años que no nos veíamos, nos pusimos a conversar. Y obviamente, si, che, se da, si justo tenemos alguna noche libre, vamos a tomar algo, qué sé yo, y bueno, así fue. Oh, ¿vos ya estabas en pareja? ¿Cuál era la consigna? No me acuerdo. Murió un panda. La infidelidad no se toma vacaciones. ¿De vacaciones fuiste infiel o la persona te fue infiel cuando estaba de vacaciones? Ahí va. Entonces sí. Ok, perfecto, listo. ¿Esta situación fue hace tiempo o esto está en vigencia? No, fue hace tiempo. Ah, ok. Fue hace mucho tiempo. ¿Tenía que ser este año? No. Tengo otro para contarle. Este no es el yo vingo aquí. Está muy bien. Che, escuchame una cosa. Y vos en tu adolescencia, ¿habías estado, no me acuerdo eso, habías estado con esta, o solamente eran compañeros? Mirá, nos conocimos, bueno, vos sos más chico, me parece, Diego. Viste que antes, en el día de la primavera del estudiante, se solía ir a Palermo. A los bosques de Palermo. Exactamente, bueno, nos conocimos en el colectivo de regreso de Palermo al Oeste. Mirá vos, ahí se conocieron, y después que eran más o menos del barrio, compartían ahí algún club, colegio. Claro, alguna que otra estación del ferrocarril Sarmiento. Ah, muy bien. Uno antes, uno después, por ahí, y quedó una amistad de muchos años, que después con el tiempo cada uno hizo su camino y se diluyó. Claro, hasta ese momento. ¿Se tenían en Facebook? No, porque ella no utiliza redes sociales. Ah, espectacular. Sí. Eso para un infiel es espectacular. Eso para un infiel es maravilloso. Que no tenga otra persona en redes sociales es increíble. Claro. El sumum es llegar al cielo, tocar el cielo con las manos. Pará, y después de eso, ¿se volvieron a hablar? Sí, porque justo tuve otro congreso en La Feliz y justo ella se ha ido a vivir a La Feliz. Qué casualidad. Entonces fue una cosa ahí medio recurrente. Pero sí, no sé, el destino. El destino. ¿Y llegó a pasar algo más legal con esta persona? No, me solicitó, pero uno ya tenía formalizado otras cosas. Claro, ya había otra administración en curso. ¿Comieron un churrito del topo? No, helado. Ah, mirá. Compré helado y fui al departamento, sí. Está muy bien. Te mandamos el abrazo más grande. Gracias por estar ahí. Gracias por tu testimonio. Muy valiente. Muy valiente. Una sola cosa. Sí. ¿Cuál? Hacen un muy buen programa los dos. Son un gran complemento. En un horario muy particular de la radio que no había programas así. Oh. Más lindo. Son más bellos. Seguí. No. Y obviamente después por una condición de género. Acabo de ver, sin querer queriendo, antes del llamado, las tres historias de Anahí. Sí. Hoy está hecho un bombonazo, ese azul le queda perfecto. Gracias, mi amor. Pero te cuento que Anahí no va a ir a ningún congreso. No, ya lo sé. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Un poquito más arriba de Venezuela. Ah, mirá dónde se fue. No, está... Al congreso. Claro. Antes se fue a otro lugar. Te mandamos un abrazo grande, loco. Gracias por estar. Gracias, Fer. Sigan así y buen año. Besito, pues. Muchas gracias por escucharnos. Métanse en @AnaísCastro_, que Ani subió unas stories espectaculares. ¿Tres stories subiste? ¿Cuatro? Tres. Hablando a cámara

Somos la radio que ves. Olvídate de todo, te trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y arrancar una nueva etapa con Renault Kardian. Con diseño audaz, motor turbo y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción, vas a sentir la confianza para ir donde quieras. Renault Kardian, el cambio ya empezó. Qué lindo, 8 de la noche, 37 minutos al 22. Vamos a estar con Renault en Cariló, ¿eh? Claro, exactamente. Así que atención a eso, también vamos a estar. 22 de enero. Vamos a estar haciendo el programa de allá mañana con Mac. Pero ahora vamos a pasear con nuestros amigos de Renault. Nos seguimos al Kardian. La muestra, la ISECA, el iniciado, es un evento gratuito en la Biblioteca Nacional que propone un recorrido doble por la obra de Alberto, la ISECA y su universo esotérico. Es una invitación a entrar en su literatura desde un imaginario delirante y muy personal. A lo largo del recorrido, el público puede reconstruir su narrativa y sus obsesiones, libros, revistas y cartas que dialogan con fotos, manuscritos y materiales audiovisuales. Alberto La Iseca fue un escritor argentino de culto, reconocido por su estilo desmesurado, oscuro y original, y su obra combina literatura, humor y política, construyendo un universo único dentro de la narrativa latinoamericana. Bueno, la exposición es gratuita, se puede visitar hasta el 30 de junio del 2026, hay un montón de tiempo, está en la sala Juan L. Ortiz de la Biblioteca Nacional, y esto queda en Agüero 2502. Muy bien, amigos, el cambio ya empezó con Renault Kardian, con un diseño audaz e impactante, motor turbo con 200 Nm de torque y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción. Descubrí su consola central alta con eShifter y su sistema multimedia Open Air de 10.1 pulgadas con replicación de smartphone para disfrutar al máximo tu experiencia de manejo. Renault Kardian, conoce más en Renault.com.ar. Renault Kardian nos llevó a descubrir nuevas formas de moverte y disfrutar cada kilómetro. Con diseño renovado y más tecnología, sistema multimedia de 10,1 pulgadas y servicios conectados integrados para elevar tu experiencia de manejo. Renault Kardian, el cambio ya empezó. Pim, pirim, pirim, pim, pim. Eso me gusta. ¡Ponelo, Walter! Desde el principio. 24 la temperatura. Son dos boludos. Si alguien escucha, hacemos. Eran felices con tan poco. Sí, ay, ponlo de nuevo. Ponlo de nuevo. Escuchá, 24 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. En un rato vamos a estar jugando esto. Lo hicimos alguna vez. Sí, y la verdad es que divierte. La pasamos tan bien que tenemos ganas de hacerlo de nuevo. Claro, entonces, lo que necesitamos es que ustedes nos llamen al 47756688 y nos cuenten cuáles son las cosas que más escuchan en su laburo sin decirnos de qué trabajan. Y nosotros tenemos que adivinar. O sea, pistas, las palabras que más decís en tu trabajo. Las frases que más te dicen. Claro, y nosotros de este lado, o sea, la producción va a saber si nosotros no. Está bien. Claro. Entonces, decir cosas que nosotros, no sé, siempre decimos en nuestro laburo, por ejemplo. Más canciones. Claro. Esa la decimos mucho. ¿De qué te quieres olvidar? También decimos. También, bueno. Entonces, claro. Ustedes nos tienen que decir frases o cosas que hagan en su trabajo, que claro. Digan, etcétera. Y nosotros vamos a tratar de adivinar con Ani y vamos a ver si la pegamos. Claro, exactamente. 4775-6688. ¿Y competimos entre nosotros? Uy, a ver quién adivina más. Siempre. Para mí tenemos hasta 3 intentos. O sea, no podemos tirar más de 3 opciones, porque si no es un choreo. Para mí tenemos 2. No, 3. No, ni 2. O sea, ¿tenemos solamente 2 cada uno? 2 cada uno. A ver, ¿quién adivina la del oyente? Sí, y la tercera tiene que ser la que pensamos. Tenemos 2. Tenemos 2, pero también tenemos, o sea, son 4 en total, pues. Dos tuyas. Mías y 2 tuyas. Son bastante, claro, son 4 pistas. Está bien. ¿Está bien? Perfecto, ¿hacemos así? Me gusta. La gente nos tiene que dar pistas de qué cosas escuchan o dicen en sus lugares de laburo y nosotros tratar de adivinar de qué laburan. Música, señor operador. Me encanta. Fiestas sirenas. Esto es Ciudad Mágica en vivo. Ay, claro que sí. Chanito, Tambiónica en Urbana Play 104.3 hasta las 10. Olvídate de todo. ¡Uy, subí! ¡Qué timón! Quiero ver el blanca y no sea ni clásica. Deja que la noche nos provoque. Decime que sí, hace como yo, a veces sos tan genial. Tranquilo tu foto. Me gusta que sea tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que no necesitas. Me quedo con vos, te sigo de largo, voy a buscar. Que no lleva aquí la ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, te sigo de largo, voy a buscar. Me matan como te mueves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Esta eternidad son suficientes para recordar. Tus pies bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Ahora está muy bien así. Por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Arriba Lola. Me quedo con vos un poquito de largo. Voy a buscar. Que no se mágica ciudad de Buenos Aires. Se quema las horas de esta manera, nadie me espera. Como me gusta saber que caminar hacer. El bombo se siente de largo, voy a buscar. Me mata como yo. Se quema las horas de esta manera, nadie me espera. Como me gusta saber que caminar hacer. Que noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Cómo me gusta verte caminar así. Pero con un poquito de largo voy a buscarte. Me mata como te mueves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Olvídate de todo. Sí, claro, son las 8 de la noche con 44 minutitos. Estás escuchando Olvídate de todo y en este momento vamos a jugar a Sin decirme qué trabajas, dime qué es lo que más escuchas. Me encanta, lo que más decís y todo eso. Vamos a atender el teléfono. Está ella, está Leslie. Hola, Leslie. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Leslie? Bienvenido a Olvídate de todo. Buenas tardes, sí, les escucho bajito. Ahora subimos todos los botones para que nos escuches mucho mejor. ¿Ahora un poquito mejor? Sí. ¡Qué alegría! Leslie, feliz año. Empecemos por ahí. Feliz año para ustedes, los quiero. Muy bien. Nosotros también, mi amor. Tercer te quiero. ¿De dónde eres, Leslie? A ver. Santa Clara del Mar. ¡Ay, qué lindo! Playita. Claro. Así es. Bueno, Leslie, empezá a decirnos cosas. Claro, que dices, escuchas en tu trabajo. A ver si podemos adivinar. Buenas tardes. Ay, bueno. O sea, okay. atención al público seguro. Materias. Es profe. Ahí arribaste uno, Ani, ¿eh? Libros. Ya, pero yo tiré una. ¿Eres profe? No. Ok, ya perdí una. Gastaste una. ¿Hay muchos libros cerca tuyo? No se escuchó lo que dijo Diego. Ay, pues justo disparamos. ¿Hay muchos libros cerca tuyo? Un poco, sí. ¿Trabajás en una biblioteca? No. Oh, perdí uno. Ay, ¿me queda uno nada más? Sí. Ok, ¿hay mucha gente en tu trabajo? Sí. Ay, ¿qué será? ¿Es en una escuela? Sí, así es. ¿Estás en la secretaría? No. Ah. ¿Sos profesora? No. Ya dije que no perdiste. Perdimos los dos. ¿Perdimos los dos? Ay, sí. Soy un tarado. Amigo, si ya lo había dicho. Hay que decir otra. Ay, porque yo a veces no escucho el programa. Hay veces que me voy. Leslie, ¿eres directora? No. Cónchale. ¿Y qué sos, Leslie? Portera de escuela. ¡Ay, portera de escuela! ¿Cómo no se nos ocurrió? Claro, le dice buenas tardes, que se vayan bien. Ay, claro. Feliz fin de semana y todo. Cuidado eso. Leslie, perdimos los dos. Cónchale. ¿Qué lo parió? Son unos genios. Muchas gracias. Che, ¿cuándo volvés a laburar? ¿En febrero? En febrero. Igual ahora estoy haciendo colonia de verano, pero en febrero... Ah, no, termino la colonia y tengo mis vacaciones. Ay, maravilloso. Y sí, tenés que descansar en un momento, Leslie. Así es. ¿A dónde se va de vacaciones la gente que vive cerca de la playa? No, yo me quedo en la playa. Me quedo acá. Maravilloso. Sí, ¿dónde? Fantástico. ¿A dónde? Qué lindo Santa Clara. Aparte, en febrero ya hay un poquito menos de gente. Sí, pero igual está la fiesta de la cerveza acá en mi localidad, así que lo más lindo que hay. Buenísimo. ¿Y qué es que tipo muchas IPAs, muchas cervezas hechas ahí por la gente, artesanales? Sí, todo artesanal. No, maravilloso. Qué bien. Bueno, Leslie. No, está muy bueno y por suerte cada vez más concurrida está. Qué lindo. Me encantó. Te mandamos un beso gigante. Gracias por estar del otro lado. Gracias, Leslie. Un beso para ustedes y saludos a todos los hinchas independientes. Muy bien. Vamos, me encantó. ¿Y a lo de Racing nada? ¿No le saludamos a nadie? ¿Eh? A lo de Racing ni bola. Obvio, no. Nah, pobres, porque tengo amigos, pero igual, ¿no? Sí, conchale, yo soy de Racing. Respeto a vos y a mis amigos, nada más. Perfecto, mi amor, besito. Te queremos, Leslie. Besito, chao, chao. Santa Clara del Mar, Mar de Cosas, se puso también ahora re de moda, Mar Chiquita. Me gusta Mar Chiquita. Hoy, ¿cómo está el gaviotaje? Está Daniel. Hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas tardes. Buenas tardes, mi amor, todo chévere. Con ganas de jugar con Daniel, ¿no? ¿Dijo? Bueno, sí, Daniel, tenés que hacer una breve introducción, no podía hablar. Tenés que hacer una breve introducción y después nosotros vamos a preguntar un poquitito. A ver. Una breve interrupción. Introducción. Introducción. Me dicen. Sí. Cosas que me dicen. Cosas sí. Que te dicen. Póngamela despacito. ¿Me va a doler mucho? ¿Va a tardar mucho? ¿Eres odontólogo? Voy a tener que esperar. Ay, me mataste. Ay, un punto para Ani. Es un punto de... Ya gané, claro. Ay, la puta madre. Punto de Daniel. Sí, porque soy el Daniel, el odontólogo que hablo siempre. No, ¿sabes qué? No te reconocí por eso, sino porque... O sea, todo lo que dijiste... Sí. Tiene mucho sentido. O eras actor porno o... es odontólogo, claro. Aplicabas vacuna, trabajabas. ¿Se va a tardar mucho? Claro. En Rossi, qué sé yo. Ay, la ¿cuánto puta ¿cuánto demora esto? Claro. Daniel, te mandamos feliz año, Daniel. Igualmente. Te queremos. Me tiré para los porno porque muchas veces me río cuando me hacen los comentarios. Digo, paren un poco la mano porque soy un hombre. Ya vas a escuchar. Escúchame. Y Daniel, tú eres el doctor sí. Que pone Olvídate de Todo en el consultorio y nos ven también los oyentes, los pacientes. Ahora están viendo y escuchando. No, me parece fantástico. Muy bien. Yo lo quiero mucho, Daniel. Hola, la van a pasar pacientes. Mejor, la van a pasar mejor. Si están en el odontólogo y están en nuestro programa, la van a pasar mejor. ¿Tenés ruido de torno, Walter? Yo me imagino. Buscate un torno, te bancamos. No. Yo creo que algo de dentista tenés. Suframos todos un rato. Claro, los pacientes de Daniel y nosotros. Y calmanos, Daniela. ¿Cómo nos calmarías? A ver, se viene el torno. Ay, se viene. Te explico. Sí. Soy especialista en hacer perder el miedo a los pacientes. Les hago stand-up. No, me estás jodiendo. No te estoy jodiendo. ¿Tenés la máquina que chupa baba? Sí, esa es todo, la tenemos que tener. Uy, no. ¡Ay, no! ¡Una moladora! ¡Ay, Daniel, te queremos! Te mandamos un beso. Igualmente, buen año. Gracias. Igual para ti. Te queremos. Gracias, Doc. Salud. Sí, te tengo que preguntar a ver si atiende con OSDE. ¿Viste que las obras sociales como que mucho no te cubren de las teclas? No, lo puedo entender. No puedo entender que no esté incluida la salud dental, chicos. Es clave. Un día me van a ver en las noticias. Me voy a meter con el auto adentro de la oficina de OSDE. ¡No! Me voy a inmolar por todos. Como el de la pizzería de ayer. De la pizza. Me voy a inmolar por todos. Un día me mando. ¿No? Si alguien quiere, yo me mando, Tipo, en 20 años, sí. Yo me mando. Vamos a la de Florio, la que está arriba. Sí. Pone. Sí. Bueno, vamos a ir a la que está. Sí, vamos, un día me voy a mandar a dientes. Amigos, una bronca el mail que te mandan todos los meses, que subís 2, 3%, 4%. ¿Qué querés subir? Que no haces nada. Aparte, una gana de internarme 3 semanas por mes. O sea, no quiero, ¿entendés? No quiero pagar más el alquiler. Y pero tienes que pagar más la obra social. Y además es como, atendeme los dientes. ¡Claro! ¡Atendeme los dientes! Si no voy nunca. ¡Claro! Usemos esa plata para EPA, los de las teclas. ¡Claro! ¡Qué lo parió! Conchale, está Paloma para jugar con nosotros. Hola, Paloma, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo están? Bien, mi amor, ¿y tú? Bien, espectacular, con un vientito refrescada. ¡Ay, viste! Toda refrescada. Oh. Se viene una tormenta terrible. Pero ¿dónde estás vos? ¿Dónde estás? Estoy en San Pedro. ¡Mmm, qué provincia de Buenos Aires, qué lindo! Pero, sí. Pero no viene tormenta. Y acá está todo, de un momento para el otro se puso negro. Porque dijo ahí, viste, que cerca, y está bien, lo que dijo Bianco está bien, porque es zona de... Por ahora le va pegando. Sí, está bien. Bueno, te escuchamos. Ajá, ¿qué escuchas en tu trabajo? A ver si adivinamos. Lo que yo más digo es, ¿así está bien o ponemos una más o querés que la saquemos? Así está bien. ¿Ponemos una más? Te bajo un poquito, ¿está bien o la sacamos? ¿Trabajas en una estética? No. ¿Pones uñas? No. Diego, es lo mismo. Ah. Deja de desperdiciar tiros. Bueno. Una estética y una uña no es lo mismo. Es lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo una estética? Es el mismo rubro. Es el mismo rubro. Hay diferentes ramas, pero... Claro, por eso dije estética, porque abarcaba todo eso. Después la segunda no me gusta este juego, no me gusta perder. Para no trabajar en una estética. Le vamos a reiniciar las opciones a Diego. Vuelve a preguntar. ¿Para qué otra cosa decís? ¿De cuál querés? ¿De cuál querés? Al principio dijo, ¿así está bien o le pongo más? Ya sé. ¿Qué? En una heladería. No. No. Ok, pienso, espera. No es una... ¿Así está bien o le pongo más? ¿Está bien? ¡Ay, chicos, qué divertido! No, yo no estoy pasando como el culo. Pará. Tengo el cortisol alto. Ya va, chicos. El 7 de enero. 1168611043. Quiero que participe la gente y que nos vayan tirando qué piensan ellos. Ah, está bueno. A ver, las pistas hasta ahora son... ¿Si está bien o te pongo más o le saco, dijiste? O sea, atención al público. Sí. ¿Y la segunda pista fue? ¿De cuál querés? Te hago una pregunta. ¿De qué horario a qué horario laburas? ¿Cuál es tu horario laboral? De 10 a 6 de la tarde. Un montón. Chico, horario. Trabaja 8 horas. ¿Trabajás adentro de un centro comercial? Sí. ¿Tipo un shoppingcito? No. ¿Una galería? No. ¿A la calle? Pou. Si no es una estética, ¿trabajas en el rubro gastronómico? Sí. Yo dije heladería. Sí. Pero no es una heladería. ¿Vas a arriesgar? ¿Cómo? ¿Trabajas en una comida por peso? Sí, ponele. No exactamente comida por peso, pero es algo parecido. Son las golosinas, las gomitas. No. Cónchale. ¡Ya sé! ¿Qué? En una dietética. No. ¡Ay, qué es! ¡Ay! Nos queda una cada uno, creo. No, amigo, ya perdimos ese montón. ¿En serio? No, pero sigamos adivinando. Para. Ay, hola. Pero yo no puedo creer, porque cuando lo adivinen van a ver que es... Siempre lo escucharon, porque alguna vez en un negocio lo escucharon. Cónchale. Ay, otra pista, dale. ¿Del más barato o del más caro? En una charcutería, en fiambrería. ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! No, sí, este juego no quiero que gane vos, Ani, sí. Siempre. No. Sí, porque te piden 100 gramos y a veces se pasa y que tenés 115. Claro. Y decís, ¿qué hago? ¿Te saco, te dejo? ¿Qué hago? Oh, no. Pero ¿eres el más barato, del más caro? ¿Está bien? ¿No te pongo más? Está bien, Paloma, está bien. Tus pistas estuvieron increíbles. La rompiste mal. Ay, no. Es muy divertido, che, este juego. Escuchame una cosa. ¿Cuánto está los 100 de jamón? Están 1.700 el más barato. Y si no, el... El natural, el Bocati. El bueno está 2.700. Ok, cómo me gusta el jamón crudo. Qué lo parió, me encantaría. No sé, cómo me encanta el jamón crudo. Ay, Dios. Oh, qué rico. Qué rico el jamón. Sí. Pará, escucha. Un buen sanguchito con este calor, ¿sabes? Oh, para, claro. Y voy, para, porque me imagino vos cuando vas cortando alguna fetita sobra. Alguna y... cosita, claro. A Troden. Cuando alguna sale media chanfiada, no le doy la chanfiada. ¡Claro! ¡Qué rico! Me gusta cuando el que te vende, como por ejemplo Paloma, te dicen proba. Y ¿proba? Te da... Sí, ¿querés probar este? Me vino un quesito ahumado con pimienta. Ah, un pedazo, que te corten un pedacito. Sí. El otro día no había desayunado y fui a comprar una fiambrería que tengo a la vuelta de casa. Y eran 9:30 de la mañana y me di un jamoncito crudo. 9:30. Desayuné eso. Me encanta. ¡Qué rico! ¡Paloma! Beso, mi amor. Los amo un montón. Oh, son lo mejor que tiene la radio. Conchale, qué bella. Escuchen, jefes. Aguante ustedes. Siempre al top. Gracias. Siempre al top. Siempre gracias, al top, Paloma. Reina. Vuela alto, Paloma. Vuela alto. Gracias. Te queremos. Besos. Los amo. Gracias. ¿Qué más? Besos. Nos dijo dos veces. Ay, te amo. Soy feliz, ¿eh? Yo este también. Juego pasa feliz. 2-1, ¿eh? A mi favor. No, sí. Sí. Oh. Hola, Gabriel. ¿Estás ahí? Gabriel. Hola, ¿cómo están, chicos? Muy bien, ¿y tú? Bien, acá escuchándolos. Es divertido este juego raro. Es juego raro, ¿viste? Juego raro. Está bueno porque no juegan ustedes. Claro. Yo estoy harto de claro, juego. Tener que agarrar un solo juego. Estoy harto que siempre ganen ustedes. Yo también me quiero llevar un coso de, claro, de vuelta. Dale. Podríamos ganar nosotros. Totalmente. Sí, sí, sí. A ver, Gabriel, echa el cuento, pues. ¿Qué es lo que más escuchas en tu trabajo? Lo que más no decís. Lo que más escucho, sino también lo que yo digo. Ok. A ver. Sí, y es, si no me dan importancia a lo que digo, puede ser que no vuelvan a su casa. Tal como llegaron al trabajo. No entendí nada. Si no, o sea, si no le prestas atención a lo que él dice, no vuelves a tu casa. No vuelves a tu casa tal como llegaste al trabajo. Sano y salvo. Pará, pidamos más pistas. Pistas, más pistas, amigo. Ya va. Pistas. ¿Usas uniforme? A ver, es importante que presten atención en las capacitaciones que damos en los puestos de trabajo. ¿Usas uniforme? Sí. ¿Laburas en higiene y seguridad? ¡Mirá vos! ¡No! ¡Bien listo! ¡Sí! ¡No le hacen el ángulo! Me di cuenta. Lo sacó muy te doblaron, Diego. No, te soplaron. Te juro que no están comiendo las chicas. Si tenemos los mismos auriculares, no me podrían soplar sin bien, que se enteraran. ¡Gané! Muy bien, Diego. Tomá. Esa es mi profesión. Muy bien. Ay, Gaby, feliz año, amigo. Gracias por estar igualmente ahí. Para ustedes. Gracias. Un beso enorme. Muy bien. Adiós. ¡Qué divino! ¿Gané? Me encantó. O sea, gané esta. Cónchale, sí, garantía. 2-1. Ay, vamos por Marco. Pará, anotate, llamá ya 4775-6688. Nos tenés que decir de qué trabajas, sin decirnos de qué trabajas, exacto, obviamente. Nos tenés que contar qué es lo que más escuchás en tu laburo, qué es lo que más decís, pista, para que nosotros tratemos de adivinar. Son las 9 de la noche en punto. Claro, a ver, está Marco. Hola, Marco, ¿cómo estás? Antonio Solís. Buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, contento de saludar. Me alegra ir escuchando y te escucho todo. Gracias, Marco. Nos vamos a alegrar mucho más si sacás el altavoz, por, exacto, favor, o el manos libres. Si está sacado. Lo que pasa es que estoy en Córdoba, capital, por eso capaz que se escucha así. Porque estás re lejos. Porque estás re lejos. Bueno, amigo. Una excusa nos mandó cualquiera, una excusa de los 90. Claro. No, la verdad es que estoy pero re nervioso, estoy... Te juro, te amando la mano. ¡No! Uno no se tiene que poner nervioso, pero se pone nervioso. Pero no se pone nervioso, no te pones nervioso. No te pones nervioso, bueno. Hace mucho que no estoy así que bueno. Me encanta igual, está buenísimo bueno, ponerse nervioso. Ahí le puedo ir a decir la frase. Empecemos perfecto con las pistas, dale. A ver. Bueno, ahí va la primera. ¿Estás nervioso? ¿Estás nerviosa? No, vos estabas nervioso. No. Es la frase que le digo claro, a la gente. ¿Qué sos? Majul. Trabajás de Majul. ¿Estás nervioso? Estás nervioso. Te pregunto a la gente si está nerviosa. Ok. Bueno, la segunda. ¿Es tu primera vez? ¿Estás nervioso? Proctólogo. Ay, gasté una. No puedes gastar todavía, sí. No. Ni cerca. Ok. La segunda, capaz que a ver si hay. ¿Sos ahí diabético? ¿No sos diabético? Empecemos a escucharlo con los subtítulos, dale. Ahora solicito. Para, ¿trabajas en el rubro de la salud? Y sí, algo así, sí, pero no tanto así, salud, salud, de médico no. Pero bienestar. Pero bien ahí. Y la última etapa que la agarren ahí, a ver si la agarran. A ver. ¿Le duele o no le duele? ¿Eres quiropráctico? No. ¿Sos enfermero? Tampoco. ¿Eres masajista? ¿Gastaste todo? No, es, a ver, le voy a decir una pista. Es más abajo. ¿Eres podólogo? Exactamente. ¡Sí, podólogo! Bien ahí. ¿Me ganó un viaje algo? ¿Cuánto va a ganar? ¿Tres Ani? ¿Una yo? Sí. ¿Si llegás a cuatro ganás? Exacto. No, qué bronca. Sí, qué buenísimo, buenísimo. ¿Qué onda ser podólogo? Verle los pieses a la gente. Y la verdad que yo fue al principio complicado, pero después como uno se va adaptando. Claro. Un poco. ¿Y cómo llegaste a ser podólogo? ¿Cómo fue tu primer contacto con los pies? Y la verdad que primer contacto fue una internada, así que eso fue lo más bravo. Así que, pero bueno, uno estudió para eso y bueno, ahora ya es como que es común ya. ¿Y cómo surge esta posibilidad en tu vida de ser podólogo? Bueno, pasa que es una historia bastante, bastante larga, pero fue porque estaba medio mayorcito para estudiar algo. Okay. Y ahí dije, bueno, agarro algo porque si no... Y ahí, bueno, ahí fue y surgió con una ex que fue, me dijo que estuviera eso. Ah, perfecto. Che, ¿y vos trabaja? ¿En el conurbano de la provincia de Buenos Aires? No, en Córdoba trabaja, Luis. No escuchaste nada. No. Usted queda acá, Luis. Córdoba. Se quedó Luis acá porque cuando hablamos del miedo bueno, y todo eso. Acá no... también está feísimo. El tiempo, así que... Va a llover, amigo. Nos dijo Bianco hace un rato que van a tener tormentas fuertes, quizás. Alerta naranja. Bueno, un gustazo ir a escucharlo, la verdad. Me entretienen todos los días y bueno, sigan así. Te queremos. Gracias, mi amor. Me gusta porque te autocortaste, te autodespediste. No, pero lo que pasa es que estoy re nervioso. No estés nervioso. No te pongas nervioso. ¿Pero qué va a estar nervioso? Estoy temblando la mano. Estoy nervioso. Bueno, igual mientras que la mano te tiemble cuando estabas laburando de podólogo, amigo, que me va a cortar la cutícula. Claro. Espectacular. Ahora que te tiemble tranquilo. No pasa nada. Igual pará, de verdad, uno al podólogo tiene que ir. O sea, cuando ya tenés panza y no te podés cortar solo las uñas. Los piecitos. Ya tenés que ir. Cuando sos grande y no te puedes agachar. No, igual se puede ir al podólogo sin, o sea, como para que te arreglen todo. Sin necesidad de eso. O sea, hay gente que tiene, no sé, uñas encarnadas, ¿puede ser? Sí. Sí, sí. Son. Lo que más molesta son las uñas encarnadas y los calzos. O sea, los juanetes, todo eso. Como que la gente como que más nos busca. Voy a abrir mi corazón y mis zapatillas. Te voy a contar algo que tengo en mis piecitos. ¿Qué tienes en tus piecitos? Me está desapareciendo el dedo chiquitito. ¡No! Se está la uña del dedo chiquitito no la veo más. Ese dedo no se usa. ¿Sabe que usted que el dedo chiquito como no es tan importante? No es tan importante para el gran paso. ¿Viste? Es tan importante. El dedo gordo, el gordo. Claro, el dedo chiquito no pasa nada. Si desaparece la uña, no pasa nada. Pero le pasa a más gente que la uña. Mi uña, el dedo chiquito es demasiado chiquita. ¿Qué? Es muy chiquitita. Muy chiquitita. Sí. O sea, lo puedo cortar mucho y no duele. Bueno, claro. Y hay otra cosa, ya que me solté un poco, ya estoy hablando ya de más. Que a la gente lo que hacen de acorde, por ejemplo, el tenis y el vóley, se le cae la uña sola. ¡Ay, se le cae sola! ¿Cómo se le va a caer la uña? Porque es que la vas tropezando. Porque tanto movimiento entre saltar, claro. saltar, y toca la uña en la punta de ahí del calzado y se cae. Obviamente no a todos, pero sí hay un porcentaje. Mirá vos, te mandamos un abrazo, amigo. Muchas gracias, la verdad que el pastor es un poco genial. Saludos. Mi amor. Te queremos, gracias cordobés. Gracias por escucharnos, gracias. Nos distrajimos un poco a lo último porque estamos jugando al tenis con Dani. Sí. Muy bien, aparte, ¿eh? Punto metí. Metiste no, punto. No gané a este, pero gané. No gané. Pero te gané. 3-1. 3-1 le gané. Tenemos que volver a jugar a este. Chicos, ¿eh? Este es un juegazo, ¿eh? Sí. Me encanta. Ah, estoy agotado y como de reír, de sonreír. ¿Cómo? Estoy sonriendo todo el programa y se cansó la cara. Está como la Barbie de Toy Story. No estoy acostumbrado. Ya se fueron. Chao, chao. Besos, besitos. Ay, ya se fueron. ¿Buscas delicias gourmet en Buenos Aires? En Baquiano Almacén encontrás quesos finos, charcutería, claro, premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera y los puedes encontrar en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Entra ya en su Instagram, @baquianoalmacén, o visita su tienda online y probá lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. Hermoso. Muy bien, amigos. Epa, pero ya quédense va. Quédense con nosotros. Ah, ¿tenemos otro más? Es que me quedó... Claro, para ganar tengo que hacer 4. No, ya ganó. Uno más. ¿Quién está del otro lado? Hola, Gaby. Hola, Gaby. Hola, Gaby. ¿Cuántos Gabys hoy? ¿Cuántos Walters? Sí, es verdad. ¿Qué lo parió? Hola, Gaby. ¿Sigues ahí? Gaby. ¿Gaby se fue? Gaby no está. Gaby se fue. Hola. Hola, Gaby. Estoy nervioso. ¿Tú también estás nervioso? ¿Qué onda, Gaby? ¿Dónde sos, amigo? Nos está mintiendo, es Walter. Ah, sos vos, boludo. No lo mire. Nos está mintiendo Walter otra vez. Tiene audio grabado porque nos boludean. Yo por un 2026 decir... de menos boludeo. No nos mientas tanto, Walter. Ay, no, a mí me divierte, a mí me divierte. Ella la conoce. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Bien. En mi trabajo como cantante. Sí, sos cantante. Soy cantautora, amigos. ¿Cómo le decimos a las 30.000 personas que llegaron nuevas a mi cuenta esta semana que yo soy cantautora? No me la vi venir. No te viste venir a las 30 lucas. No me la vi venir. Esta gente cree que yo voy a hablar de política todo el tiempo y no va a ser así. No, bueno, no sé. No sé cómo le vamos a decir, pero ya se los vamos a contar. Pero la cosa es que mi trabajo de cantante, si yo tuviera que decir muchas cosas que digo, por ejemplo, cuando estoy grabando. Sí. Que te vas a reír, pero pónmela de vuelta. ¿Ves? La pista, para empezar a grabar otra vez. Sí, sí. Para empezar. No, vamos de vuelta, pónmela otra vez. Otra vez, amigo, dale. Un poquito más fuerte. Claro. Un poquito más fuerte. ¿Está bien ahí? Sí. Todas esas. A ver, otra. Claro. Desde arriba, vamos de arriba. Desde arriba. Vamos de arriba. Ani, las cosas que están. Ese también, vamos de arriba. O, un poquito más de. Bueno, un poquito más debajo ya es muy. Oh. Ya es muy obvia. Che, está grave, está gruesa. No, eso. No. Es la Luciano Castro. Sí. Del otro tema, me quedé colgado, perdón. Ya venimos, quédate con nosotros hasta las 10. 9 y 9. Olvídate hasta las 10, todo. Entonces olvídate de todo. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. En verano, usá el aire acondicionado en 24 grados para refrigerar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. ¿Vos sos un banana? No puedo creer que seas tan panqueque. ¡Qué papa frita! A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto de cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo. Estas vacaciones de verano, vení a Torres de Manantiales Apart Hotel Mar del Plata. Amplios departamentos frente al mar, actividades, shows, piscina, sauna, gimnasio y un piso completo para entretenerse en familia. Las Nubes Café, el rooftop más alto de la ciudad. Además, balneario exclusivo en Chapadmalal. Torres de Manantiales Apart Hotel Mar del Plata. Hacé de tus vacaciones momentos especiales. Reservas manantiales.com.ar. Vení a Mar del Plata. Volvé a Manantiales. Este verano estamos en la playa. McDonald's presenta Olvídate de Todo, programa especial. Mañana, en vivo desde Pinamar. Grandes invitados, juegos y muchas sorpresas más. Urbana Play 104.3. Nos vemos en la playa. McDonald's, la ruta de la calidad. Mati, te traje el libro favorito de mi infancia. ¿De qué es? Sobre una abuela con superpoderes. Su comida era tan rica que cuando la servía, su familia aparecía por arte de magia en la mesa. Ah, ese libro de recetas del AU. ¿Puedo leer los ingredientes? Obvio, empecemos. Milanesa Napolitana. En Argentina, uno de cada dos chicos en tercer grado no entiende lo que lee, pero podemos cambiarlo. Leyéndoles, incluso si es un libro de recetas, ayudas a mejorar su futuro. Léeles. Siempre hay algo para leer. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Más info en queentiendanloquelean.org. Urbana Play 104.3. I could eat that girl for lunch. Yeah, she dances on the tongue. Tastes like she might be the one. UrbanaPlayFM.com. I will shower for you like you. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. La tarde noche de Urbana Play. Lunes a viernes. De 19 a 22. Segundos antes. No, en la calle. En vivo. No, pero no era nadie de acá. No, chismecito. Chismecito inofensivo. Este verano estamos en la playa. McDonald's presenta Olvídate de Todo, programa especial para vivir el verano como se vive en serio. Claro, mañana jueves 8 de enero transmitimos en vivo desde el local de Pinamar, avenida Arquitecto Jorge Bunge, al 682, con toda la energía del mar, la radio y el verano juntos. Grandes invitados, juegos, premios, sorpresas y ese clima único que solo se vive frente al mar. Claro que sí, así que te invitamos. Acompáñennos, claro que sí, desde donde estén, porque el verano se escucha distinto. Urbana Play 104.3, nos vemos en la playa. McDonald's, la ruta de la calidad. Les queremos ver la cara. Ay, chicos, a todos ustedes. Por favor, y ahí con Mac, tan espectacular. Me acabo de dar cuenta, algo nada que ver. Que nos acompañen. Nada que ver con Mac, perdón. ¿Qué? La dueña que me alquila a mí el departamento. Ajá. Se llama Bunge. Que le mando un beso gigante. Okay. Es arquitecta. Hola. Es ser familia. Ay, serás dueña de Pinamar. Sí, del McDonald's. Del McDonald's. Te quiero. Un beso para... Bunge, no vamos a decir el nombre. No vamos de, a decir. Acabo de unir todo. Sí, hiciste todo con todo. Mira vos, las cosas. Me gusta igual esos pensamientos que se van conectando. Bueno, mañana nos encontramos en el Mac, ¿eh? Ahí en Bunge 682, mano derecha, yendo al mar. Hace un ratito estábamos hablando con Dieguito de nuestros comportamientos en redes sociales. ¿A qué nos referimos con el comportamiento? ¿Qué tipo de usuarios somos? A mí me pasa, por ejemplo, que yo veo historias y a veces estoy viendo la historia de alguien que a veces ni siquiera estoy viendo lo que está haciendo, pero me gusta tanto la canción que eligió que me quedo viendo la historia completa para seguir escuchando la canción. Me estás jodiendo. Te lo juro por Dios. Me quedo escuchando la canción y cantando la canción, ya, aunque lo que esté viendo... cantautora. Claro, y además de eso, fanática de la música. Claro. Muy, muy, muy fanática de la música. Entonces me quedo como escuchando toda la canción aunque no esté viendo la historia. Todo esto viene porque Messi dio una entrevista a Nico, sí. Okeato, a Leuco, le mandamos un besito. Y dice, a veces quiero dejar de seguir a alguien y no puedo. Claro, porque Messi deja de seguir a alguien. Y es noticia. Y te agarra a Juario y te dice, che, dejó de seguir a este, dejó de seguir a este. Claro, y pobre no Messi. Ver. Hay gente que tienes en redes sociales que te da un poco de placer, medio morbo ahí, porque no te gusta lo que hace, pero igual no lo dejas de seguir. Sí, pero porque siento que eso es muy común. Lo que puedes hacer es silenciar a la gente. También puedes silenciar a la gente. También les quiero preguntar a la gente, o sea, ¿son de contestarle a personas random? Como de interactuarle en las historias, no sé, algún famoso que les gusta, le dice, ay, qué linda esta ropa, o ay, qué chévere el paseo con tus hijos, o son seguidores silenciosos. Yo le contesto cosas a Wanda. ¿Ah, sí? Sí. ¿En serio? Sí, va, ahora no porque la sigo por el laburo. Pero antes yo le contestaba de las historias a Wanda. No, me parecía divertido. No, yo a la única así como influencer famosa que le comento cosas, y es porque es mi influencer favorita de este país, es Paprika. Ah, mira vos. Ay, yo la amo a Paprika, y ella hace batallas de looks y pide que la gente vote. Voto. El 4, reina. El outfit 4. Vas votando, bueno. sí, la amo. Bueno, ¿te pasó de que...? No, pero no es votar con el teléfono. Walter es celular. Ah, bueno, puede ser todo. Eso para jugar con Hugo. Che, queremos... conocer un poco su comportamiento en redes sociales. Ah, ni entiendo. Me acaba de... Parece que la llamaron. ¿Qué pasó? @naiscastro_. Acaban de llamar al teléfono de la radio para pedir tu Instagram. En este preciso momento. Re old. @AnaísCastro_. Más bello. Y si no se meten @olvídate de todo, claro. 143, que ahí está el @ de cada uno y todo eso. Claro, pero fíjate, esto es parte del comportamiento de redes, porque es extraño como llamar y no buscarlo ahí en el Instagram, ¿no? Anaís Castro. Anaís sin H, mi amor. AnaísCastro_. ¿Te pasa que tenés algún familiar en redes sociales en Instagram y la verdad que no tenés ganas de seguirlo? ¿O no tienes ganas de que te vea las historias? Esa es peor. Tremendo. ¿Le puedes ocultar tu historia a gente también? Sí. Sí, pero ponele, estás con otra persona, con otra familia, con otro amigo. Sí. Y dice, ¿viste lo que subió Dani en redes? Ay, malísimo. ¿Y cómo? ¿Qué subió? A ver, ¿se mete a mirar? Oh, no tengo nada acá. Tal cual. No. ¿Te voy oculto? ¿Le muestra? ¡Ah! Y se arma una. Claro. Oh. ¿Eres de las personas que reenvía contenido? Ah, yo estoy todo el día reenviando reels. Nosotras, mis amigas y yo, tenemos grupo de WhatsApp y tenemos grupo de Instagram. Sí. Y ahí nos reenviamos las cosas todo el tiempo. Deberíamos tener nuestro grupo también de Instagram en los Olvidators acá. Porque todo el tiempo nos estamos mandando contenido y somos unos tíos que estamos mandándonos el link al grupo de WhatsApp. En vez de tener nuestro grupo en Instagram, deberíamos tener un grupo de Instagram nosotros. Claro. ¿Saben qué me gustaría armar con este programa? Me gustaría que nosotros tengamos un canal de WhatsApp. ¿Sabes para qué? ¿Para qué? Para mandarles stickers a la gente. Uy, armamos los stickers de Olvídate de Todo. Sí, stickers, carita nuestra. Nosotros tenemos un montón. Tenemos un montón, sí. Porque usamos un montón de stickers. Nosotros. De propios. Propios, no los usamos en otros grupos, los usamos solamente en el nuestro porque haría mal mandar. Habla por vos. ¿Vos mandás tuyo? Mando tuyos. Me estás jodiendo. Habla por vos. Mandá. Pero. El sticker, ¿tu sticker de que te desmayas en la mesa? Amigo, lo reuso. Yo les mandé mucho a ustedes uno que hice en el otro trabajo, que es, estaba toda la luz apagada y estaba yo de arbolito de Navidad con la lucecita. Eso lo mandé un montón ahora en Navidad. Y tienes uno que estás así. Ese también lo usa. ¿A quién le mandas, boludo? Dice Juanqui que a los oyentes, a los ganadores siempre le manda stickers nuestros. Uy, hay uno buenísimo de Juanqui que está mirando así. De nuestro productor. Ese lo reuso también. Tenemos, vamos a armar un canal de WhatsApp. Yo lo voy a abrir en cualquier momento. Sí, sí, sí. Un beso encanta, a toda la jefatura. 4775-66. ¡Oh! ¡Está! ¡It's! ¡Ay! Amigos, respiramos profundo. Llegó el momento, amigos, de respirar. Llegó el momento de. Pedir un deseo. Respirar profundo. ¿21? Y 21. Y hacemos una genkidama de deseos inmensa para que se cumplan todos tus deseos. No estabas con los ojos cerrados. No puedes hacer eso. Eso es como cuando estás besándote con alguien. No. Y abres los ojos. No. Respetá mi deseo. Pedimos un deseo para que se cumpla. Ay, Dios. Un deseo. Que mañana me agarre una foto multa. Yo igual manejo tranquilo, soy muy... Pero no sé. Pará, a nuestra muchacha de ayer no le ha venido el periodo. A nuestro oyente que estaba desesperada porque no le venía. Exacto, no le ha venido porque no ha llamado. Ah, es verdad. Si te viene, avisa, no te olvides, porque tenemos apuestas acá. Está muy bien. Bueno, amigos, acá estamos. ¿Quién quiere más? Bueno, 21-22, te estamos preguntando, esto lo dijo Messi. Perdóname, perdón. ¿Qué? Te tengo que decir la verdad. ¿Qué? En este preciso momento me acabo de despertar. Llegué al programa y estaba dormida. ¿Viste cuando estás en estado de sueño? Recién te despertaste. Ya es recién. Bueno, yo un momento me voy a dormir. Voy a aprovechar ahora para dormir porque no puedo más. Recién, chicos, me desperté. Recién llegué. Yo estoy mal, me agarré. No. Me agarré el dedo con la puerta. Hola, paisanita mía. Oh. Hola, mi amor. Qué bueno que igual que estás despierta porque llegó Damián. Ay, hola, Damián. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan, chicos? Tanto tiempo. Muy bien, Dami. ¿Tú? Bien, ahora que me puse a reflexionar sobre los usuarios de Instagram, la verdad que me decepcioné a mí mismo. ¿Por qué? Pensando. ¿Por qué? Porque antes era un usuario que subía todos los videos de recetas, contenido, tips para decorar tortas, que este, no. Que el otro. Y subía un montón de seguidores y ahora que hace 4 meses estancadísimo. No. Porque abrí mi negocio. Yo sabía quién era. ¿Abriste tu pastelería? Claro, y desde que abrí el negocio me convertí en ese usuario que ve 4 deditos antes de irse a dormir. Viste que estás con el teléfono así, el teléfono en la cara. Sí, se te cae la cara. Te quedas dormido. Sí, bueno, sí. Bueno, me convertí en ese usuario que ni un like puede poner. No. Mira vos. Fue triste. Lo que pasa es que es raro, porque es muy raro esto, sobre todo con las personas que tienen emprendimientos. Obvio, antes tenías el tiempo para hacer los videos y los tips y las tortas, pero ahora tienes un emprendimiento. Entonces, tenés el tiempo para atender el emprendimiento, pero el emprendimiento necesita las redes. Entonces, todo una cadena infinita. ¡Ah, qué difícil todo! Sí. Y seguro, este país que está lleno de tantos emprendedores hermosos, seguro me entienden de que... Por ahí te acordás que tenés que subir una foto para o un video para vender algo y te acordás a 1:00 a.m, cuando obviamente no podés. Claro, como... Bueno, listo. ya está. ¿Se pueden programar las stories o no? No lo sé. Todavía no. Creo que se viene... en pocos meses. Ay, sería un éxito. Se van a poder programar las stories. Claro. Te mandamos el beso más grande del planeta. Espero que puedas empezar a subir cosas. Hermoso año. Gracias. Che, te estamos preguntando qué tipo de usuarios somos en redes sociales. Porque lo que dijo Messi es que, pobre, también es famoso, lo veníamos hablando recién. Claro, no puede dejar de seguir gente porque es noticia si deja de seguir a alguien. Claro, es un acontecimiento. Pero tiene ganas de seguir, tiene ganas de dejar de seguir a gente. Y a mí eso me despertó esta curiosidad de cómo es el comportamiento de ustedes en redes sociales. ¿Ustedes le dan like a la gente o son absolutamente silenciosos? ¿O dan like y comentan? Yo lo hablamos el otro día. ¿Ustedes son esos que andan por ahí diciéndole cosas feas a la gente? Yo no entiendo el que anda comentando. Basta con el hate. Yo no entiendo el que anda comentando con mala onda. Que además en la cara de la persona no se lo dirías, no lo harías. No. O sea, como, guárdatelo. Vida triste. Te mando un besito. Chismea con tu grupo. El chisme es sano. Es que para mí todos lo hacemos. Ni grupo chismea tiene. En privado. A mí las que me gusta atender mucho son las señoras. ¿Ah, sí? Sí. Hay una señora que cada tanto dice algo, pero no más cuando estaba en Gran Hermano era. Claro. Que se pues la gente flashea. No, yo justo esta semana bloqueé mucha gente. ¿En serio? Esta semana sí. Ah, yo también esta semana borré un montón de amigos. Pero sin charla, ¿eh? Sin charla. Me escribieron. Voy a nada más a decir uno de los insultos que recibí. ¿Qué te dijeron? Uno y ya, y lo curamos. El vamos para música. Pero este fue espectacular. Hubo uno que me dijo: feto sin cerebro. Feto sin cerebro. Anda para allá, bobo. A Maduro se lo dijo. ¿Cómo? A mí me dijo. ¿A vos? Sí. Pero por favor. Chico, qué falta. Es muy creativa. Qué falta de respeto. Qué falta de respeto. Pero por una favor. Falta absoluta de respeto. Más canciones en Urbana Play 104.3. Esto es Blur. Esto es Coffee and TV. Lo que necesitas, mi cielo. Anda, tomate un cafecito y véanos en la televisión en este preciso momento. On radio. Vamos a poner música hasta las 10 de la noche. Quédate con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de Todo. Es un megamix. Megamix. Que amo el fútbol, me encanta. We'll be right back. 9 de la noche, 30 minutos. Estás escuchando Urbana Play. Estás olvidate de todo. Temperatura en la ciudad. Estamos en 19.4. Supuestamente está pronosticado, nos dijo Bianco hoy, que va a haber algunas ráfagas de viento. Así que ojo con eso. Está soplando el sur a 32. Por eso tenemos un poquito de humo. Los atardeceres son un poco más coloridos, lamentablemente, por el humo de los incendios del sur. Mañana el sol sale a las 5.50 de la mañana. Se esconde a las 20.10. Estamos todavía con los días re largos. Y mañana vamos a tener una máxima de 24 grados, mínima 17. Y ya que nos vamos a Pinamar, allá nos escuchan en el 105.5. Mañana la temperatura en Pinamar es de mínima 13, máxima 20. Yo, una fe, no sé, vos sos más friolenta, pero yo, una felicidad. Por eso me compré una camperita, la quiero usar. Hermoso, perfecto. Le mando un besito a toda la gente del chat que nos escucha. Hola, chat. Siempre, se queda siempre. A Curramón, Eclori, Mau, Andy, Darío, Maxi, Renata. También están con nosotros. Damaris, Vero, Daya. Todo Tatisi, obviamente, con nosotros. Juaco, Nau. Estamos para hacer algo. Vamos a hacer catarata de llamados. Pero espera. Vamos a hacer algo. Pero primero, sí, te voy a contar lo siguiente. ¿En serio? Más vale. Mira. Claro. Hierro Bodegón y también Hierro Casa de Fuegos son dos propuestas que comparten la misma chispa bajo una gran familia gastronómica. En Hierro Casa de Fuegos, que está ubicado en Costa Rica al 560, el fuego es el protagonista, las carnes y derivados invitan a vivir la experiencia pasional de la cocina argentina. Claro, y en Hierro Bodegón, ubicado en Fitzroy 1722, los sabores se reinventan en forma de platillos y clásicos reversionados acompañados de vinos, vermut y coctelería de autor en un ambiente canchero que se enciende con las Music Sessions para activar la noche. Así que no dudes en conocerlos. Chicos, tenés Hierro Bodegón, sí, y Hierro Casa de Fuegos, Costa Rica 560 y Fitzroy 1722. En Hierro Bodegón fue que fuimos a comer otro, sí, día. Sí, la pasamos re bien. Chicos, me comí un risotto de langostinos que al día siguiente dije, voy a ir otra vez. Es al día es siguiente dije, voy a volver. O sea, hoy voy a ir con mi marido y voy a comer. Es más, ¿sabes qué? Le voy a decir para ir hoy. Y sí. Te lo juro por Dios, voy a ir a comerme el risotto. Es muy rico. Qué cosa espectacular. Chicos, en instantes, nos van a tener que llamar todos. Llamen porque tenemos líneas rotativas 4775-6688. Vamos a hacer algo lindo que es mezclar la música y el día de nacimiento de cada uno. Ay, te vamos, me encanta eso. Nos tenés que decir qué día naciste y te vamos a buscar qué canción estaba sonando ese día en la radio. Qué canción estaba en el puesto número uno. Claro, en el puesto número uno de los charts. El día que naciste. Y así sabemos cuál es el soundtrack de tu nacimiento. Para vos, ¿qué día naciste? 8 de marzo del 1993. 8. Marzo de 1993. No puedo creer que naciste en 93. ¿Qué lo parió? ¿Qué lo parió? A ver. ¡Ay! Esto me encanta. ¿Cuál es mi canción? En instantes te la digo. No, no. Y sí, metamos bueno, suspenso. 4775-6688. Llámanos y te decimos cuál fue tu canción. Quédate con nosotros hasta las 10. Entonces, olvídate de todo eso. ¡Mua! Somos la radio que ves. Urbana Play. Urbana Play. 104.3. Bienvenidos al verano cordobés, naturaleza para hacer lo que querés, estrellas de folclore, rock, cuarteto de deportes y estrellas de verdad, encontrar nuevos sabores, nuevas playas, nuevos amores. Un verano fácil para todos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. La batería es Williard, mi batería es Williard. Dos hierros, dos propuestas, la misma chispa. En Palermo, a pocas cuadras, conviven nuestras dos casas. Hierro Casa de Fuegos, en Costa Rica 5602. Y Hierro Bodegón, nuestro nuevo punto de encuentro en Fitzroy 1722. Porque vayas al hierro que vayas, equivocarse sabe bien. Supermayorista Vital. Solo por esta semana vení a Vital y no te pierdas las ofertas imperdibles que tenemos para vos, con promociones y descuentos en... Pará. ¿Quién te apura? Ponete en modo verano y hacela simple. En Vital tenemos los mejores precios todos los días. Aprovechá aceite girasol cocinero por 900 centímetros cúbicos a 2.499 pesos. Y además vacío Swift por un kilogramo a 13.999 pesos. Vení a visitar nuestras tiendas climatizadas para disfrutar más tu compra. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 11 de enero o hasta agotar stock. La batería. Es Williard, mi batería. Es Williard. Estamos en TikTok. @urbanaplayfm. Pagando con la app Puma Prism Puma Energy, además de los miércoles, tenés un 10% de descuento los viernes en Super Premium y On Diesel. Vamos más despacio. Todos los viernes pagás con Pris en Puma Energy, 10% de descuento. De nuevo, viernes, Puma Energy, 10%. Y eso que te ahorrás, usalo en lo que más te guste. Puma Pris, si lo usás, volvés. Bases y condiciones en pumaenergy.com.ar. Música es todo. Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Miércoles de 22 a 0. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Urbana Play 104.3. FM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. Es solo el principio de la noche. ¿Sos músico? ¿Querés aprender a tocar o simplemente te gusta la música? En Get Back encontrás todo lo que buscas en instrumentos musicales y audio profesional. Tienen guitarras, tienen bajos, teclados, equipo de DJ y mucho más, con asesoramiento personalizado de expertos, obvio. Visita Get Back en Talcahuano 164 o puedes entrar también en get-back.com.ar y aprovechar hasta 9 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país. Toda tu música en un solo lugar. Get Back. Gracias, Get Back. Bueno, hablando de música, ¿arrancamos? Sí. Queremos que nos llames al 47756688. Nos dice Mali y Juan que están explotando los teléfonos. Queremos saber cuál es la canción que estaba de número uno en los charts el día en que naciste. ¿Ya tenemos la mía? Algunas quizás las conocemos y otras no. La veremos y que la gente las escuche. Tal cual, me parece. Yo nací el 8 de marzo de 1993. 8 de marzo de 1993. 93. A ver. Una canción de Disney, obviamente creo que es la versión original, era la que estaba sonando. ¿Te animás? ¿Sabés cuál es? ¿Cuál es? ¿Tenés idea? ¿Era la que me pusiste ahorita? No puedo creer esto, chicos. Esta canción que estaba de número uno el día que nací. La de Peebo Bryson. No puede ser. Un fantástico mundo. ¡Qué temón! Tu vieja Scarlett te estaba pariendo y de repente mundo. A ver, del otro lado está Clive. ¿Clive? Hola. ¿Clive? ¿Es Clive? ¿O Clive? Hola. Hola, amor, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Clive. Clive. ¡Qué buen nombre! ¡Pará! ¡Soy mundo! ¡Clive! ¿De dónde sos? De Argentina. ¡Qué buen nombre metiste! ¿Es tu apodo o es nombre a seco? A secas. Nombre a seco. Muy bueno, loco. Muy bueno. ¿Por qué te dijeron que te pusieron ese nombre? Por... Mi papá. Por mi papá también se llama Clive. ¿También se llama Clive? Buenísimo. Muy bueno. Mi viejo me puso Declive. Declive. Escuchame, ¿qué día naciste? 9 de julio de 2014. 9 para 9. De julio de... 2014. ¿Esta es tu canción? ¡Uy, qué temón! Esto es... Iggy Azalea. Sí, claro. Fancy. Esta canción estaba uno en todo el mundo. ¿Cómo se llama la canción? Fancy. En el estribillo lo vamos a conocer todo. Me siento muy vieja. No, la conocí. En TikTok te apareció. Claro, por eso. La conocemos todos. Adelantale un cachitito. Así desprolijo, ¿eh? Escúchame, Clive, ¿la conocías? No la conocía. Ay, no puedo creer, nosotros sí, ¿viste que estamos re viejos? Es terrible. ¿Sabes qué? Naciste hace 6.049.299 segundos, amigo. Buenísimo. Te mandamos el beso más grande del planeta. Gracias por estar ahí. Gracias. Chao, mi amor. Ay, ¿vieron lo que pasó el otro día? ¿Nada que ver o todo que ver? El otro día vi que hay un wallpaper para el celular. Son puntitos muy chiquititos. Muy chiquititos, es muy minimalista, muy lindo. y le pones tu fecha de nacimiento. Y el sistema detecta, en promedio, cuántas semanas llevas vividas. Y cada puntito se va llenando. Cada semana se llena un puntito. Entonces vos vas viendo cuánto te queda de vida. ¡No! ¡No quiero eso! Pero eso pasa. ¡No quiero! ¿Por qué quisiera saber eso? ¡No quiero! Pero es lindo porque uno va viendo cuánto, no. cuánto viviste. ¿Cuánto te acercas a la muerte? No, y uno se da cuenta cuánto le queda. Generalmente le queda más de lo que viviste. No, pero ya vivo con ansiedad. Yo también. Ya vivo con mucha ansiedad. Ay, qué re lindo el wallpaper. No, che, Dios mío. Está en línea Luis. Hola, Luis. Hola, amiguitos. ¿Cómo ¿Qué haces? ¿Cómo estás, Luis, Luisito? Luis. ¿Todo bien? ¿Todo bien, mi amor? Qué genio, Poggi. Sí, che, le tengo que agradecer a ustedes porque yo fui el que escribió el libro Todo Eso Que Nos Queda y que Diego amablemente lo mostró el tapas naranja. Me lo llevé a mi casa, lo empecé a leer, muy lindo libro, loco. Sí, sí, muchísimas gracias, Diego. ¡Qué espectacular! Ya va, ¿puedo hablar con él un ratito separado de la temática? Sí, hablen. Es que quiero conocer un poco la historia de tu libro. Que le cuentes a la gente, porque a lo mejor hay gente que está escuchando hoy que no vio el programa ese día. Sí, mi nombre es Luis Clemente y yo siempre había querido escribir un libro, ¿viste? Y estuve yo tengo 45 años, en 2018 había intentado hacerlo y no había podido, y este año algo se acabó. Yo hice un taller con Román Cassiari. Buenísimo. Y después de ese taller con Román Cassiari, yo había hecho otros talleres ya con Luciano Olivera, que también es un escritor conocido, y este año se destrabó un poco eso y pude escribir el libro, y el libro son 30 cuentos cortos. Claro, es buenísima la música. Y Walter. Son 30 cuentos cortos en donde yo agarro algo cotidiano y a partir de eso cotidiano escribo una historia que tiene que ver con las pérdidas familiares, con los amigos, con el barrio. No, me encanta. Luis, bueno. ¿Cuál es el nombre del libro y dónde lo encontramos? Todo Eso Que Nos Queda se llama el libro y lo pueden encontrar en mi perfil de Instagram, que es @LuisClimenti, o en la tienda Orsay. O la tienda Orsay, perfecto. Espectacular. Perfecto. Buenísimo, Luis, me encantó. Bueno Luis, ¿qué día naciste? Muchas gracias. 9 de agosto de 1980. Para, 9 de agosto de 1980. Resonido de los 80. La canción que sonaba era la de Olivia Newton John haciendo Magic. ¿Mirá? ¡Qué temor! Este estaba de número uno en los charts. Sí. ¿Cómo se llama? Magic. Tema meloso. Sí, tema meloso mal. ¿Eres meloso? Pero tampoco tanto, ¿eh? Claro. Ritmo. Olivia. No, esa no es. Naciste hace 23.886.583 segundos. Dios mío bendito. Querido, olvídate, Luis. No tendré la calculadora. No, tal cual. Ahí viene. Uy, qué lindo. Escuchamos canciones. Sí. Está lindo esta. ¿Naciste un sábado, amigo? Sí, sábado. ¿Qué sabe de tu nacimiento? 20 de la noche. Mirá vos, ¿qué sabe de tu nacimiento? Nací en San Justo, soy de Leo, con ascendente en Piscis y luna en Leo. ¡Oh! No tenía ni idea. Tremendo. Yo tampoco, mi amor. Luisito, te mandamos el beso más grande. Gracias por estar ahí. Bien, y éxitos sentido. Por muchos Los más quiero. Libros. Y por mucha más Los magia. Quiero. Besito, Luisito. Te Qué lindo. Olivia. 21 horas 44 minutos. Si nos llamaste, decimos qué canción estaba sonando. Esto lo tenemos que hacer todas las semanas. Me gusta el día que naciste y qué canción estaba. Ni siquiera es que estaba sonando. Estaba de número uno en los charts. Está Joaquín. Hola, Joaquín, ¿cómo estás? Buenas noches, Joaquín. Buenas noches. ¿Cómo va todo? Baja el volumen, Joaquín. De la tele. Baja el volumen de la tele. Nos escucha con delay, Javier Delay. Javier Deleite. Joaquín. Bueno. Baja el volumen, Joaquín, que te parió. Escuchando por el teléfono. Se está volviendo loco, no se escucha por el teléfono o por la tele. Ahí va. Llegamos un poquito vivillos. Joaquín. ¿Estás ahí, Joaquín? Baja el volumen de... Un beso, Joaquín. Se fue, Joaquín. Cónchale, Joaquín, te perdiste la canción. Anda a llamar a los 40 principales. No, pará. Joaquín, vuelve a llamar y llama como corresponde. No escuches por la tele, escuches por la radio. ¿Ahora quién recibimos? Abril. A Paula. Hola, Paula. ¿Dónde sacaste abril, boludo? Abril es un mes. Hola, Paula. Hola. Bienvenida, hola, Paula. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, mi amor, todo bien, gracias a Dios. Bueno, qué lindo. Qué bien naciste, Pau. Feliz año primero, ante todo. Hasta el viernes lo decimos. Muchísimas gracias, igualmente. Me generó mucha duda esa canción del día de mi cumpleaños porque nací hace muchos años. 4 de abril de 1973. A ver, 4 de abril. Mira, justo abril. Sí, ¿viste? 4 de abril. Mentira que sonaba esta canción. Mira el temazo que sonaba. ¿De qué año? 1973. Killing Me Softly. De Roberta. Ay, bueno, Flack. Bueno, me encantó. Pará, boluda. Qué buen día para nacer. Que mal. Naciste tremendo. Un miércoles. Oh, my God. Un miércoles. Tremendo. Y okay. Nací de casualidad, chicos, porque a mi vieja se le re complicó el parto, ¿eh? Le habían dicho que pasábamos para otro plano, ella y yo. Juro, justo, que... justo Killing Me Softly. Exactamente. No te... Así, espectacular. No, mirá lo que venís a cerrar hoy a 27.751.546 segundos. Minutos. Tremendo. Minutos, bueno, tendréste de esto. Agradezco cada segundo de vida. Cada excelente. Segundo de vida, amor. Y de aquí en más, esta es tu canción. Hermoso, hermoso. Qué lindo. Bueno, tema. Gracias, chicos. Un beso, mi amor. Pará, disfrutémosla, chapemos con poco de esta canción. Dale, vamos, Paula. Abrazo gigante. Te queremos, Paulita, besitos. Pero disfrutémosla nosotros. Singing my life with his song. Killing me softly with his song. Killing me softly with his song. Telling my whole life. Qué temor. ¿Por qué se ríe? Yo no me reí. Se ríe Facundo. Hola, Facundo. ¿Qué hace Facundo? Hola. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bienvenido, Facundo. Muy bien, acá en el laburo. ¿De qué laburo es, Facu? Laburo de sereno, así que muy chill la cosa. ¿Sos un así tipo sereno? ¿Sos tipo sereno? Bastante sereno. Oh, sí, bastante sereno. ¿Labura de lo que es? Exacto. Decinos tu año, empecemos por tu año. A ver, banca un segundo. ¿En qué año? En el 1986. ¿1986? ¿En qué mes? Agosto. Agostini. ¿Y en qué día? El 6. El 6. ¿Tu canción? El 86. Oh. Oy, ¿qué es esto? A ver. Esto es Peter. Creo que no la conozco, pero que te pasa. ¿Viste Cetera? Glory. ¡Ay, qué temazo! Oh, muy gaspen. Oh, alto tema. Sí, para chapar, boludo. ¿Qué año era? Sí, tengo para chapar ahí bien lejos. Sí, vos 1986. Es que era de los 80. Sí. Temazos. Naciste un miércoles, sí, papuchi. 80. Muy buena música de los 80. Claro. 80, 90, sí. Sí, sí. Colecciono música, de hecho, yo soy melómano y paso música con disco de vinilo. Así que siempre ahí como. Sí. Esto sí, lo tenía que poner para cerrar la noche, amigo. Sí, sí, metí unos lentazos ahí. Me es tu canción, amigo. Es tu canción a partir de ahora. Es tu canción. Listo. Naciste hace 20.735.868 minutos. Muy bien. Un montón. Una banda. Una yo banda. Lo que tiene que hacer es girar una banda para poner mi fecha de nacimiento. ¿Viste? Soy. Sí, de esa generación. Oh. Chicos, qué gran época, ¿eh? Ay, yo estoy para que hagamos un olvidaster con estos temas. Te pone homos. ¿Te hay que amar más. Hay que amar más. Hay que amar más. Si uno se engoma. No. No, lo digo bien. No. Escuché esta música y como ay, que Facundo. Te... no. Perdón. Dios mío. Te tiro, ¿verdad? No. Ay, Facundo, mi vida, gracias por llamarnos. Te mandamos un beso. Gracias, Facundo Moyano, por hablar con nosotros. Chao, un beso gigante. Seguimos hablando con ustedes. 4775-6688. Nos llamás y nosotros te decimos qué canción está sonando. Sonaba el día que naciste. Ay, qué fantástico esto. Mariana, cuando tu vieja te escupía, ¡pa! Sonaba esto. Mariana. Hola. ¿Cómo estás, mi cielo? Bien. Qué bueno recibirte. ¿Qué estabas haciendo? Saben que soy la prima hermana de alguien que trabaja con ustedes, que está de vacaciones en este momento. A ver si sabes quién es. ¿Juli Pink? ¿Juli Pink? No. ¿Flor? sí. ¡Eres la prima de Flor! Sí. ¿Flor Cambre, nuestra productora de tele? Sí. ¡Ay, mira vos! Un beso para toda la familia. Ay, me encanta que nos escuche. Hermosa, Florcita. Ay, Florcita preciosa. En este programa la queremos mucho. Sí, ella los quiere a ustedes también. Ay. ¿Y en qué año naciste? 1971, 6 de febrero. Para 1971. 6 de febrero. Sí. Oh. A ver. Esto es Dawn. Hey girl, what you doing down there? No, es fantástico esto. Tony Orlando y Dawn haciendo Knock Three Times. Toca tres veces. Como no. Super hippie, pero me encanta, ¿eh? Pero se vive. Naciste un sábado 6 de febrero. Esta yo no la conocía, pero me encanta. Wow. Re linda. Te sentís hippie. Oh, my darling, not three times on the ceiling if you want me. Me gusta, qué linda. ¿Te gusta la canción que te tocó? Sí, la verdad que sí. Es linda, ¿viste? Está bueno. Significa. Che, porque a veces uno tiene la canción de su vida. Pero digo... me encanta cómo golpea la canción. Ay, es fantástica. Muy buena. Uno generalmente tiene la canción de su vida, una canción favorita, ¿viste? Generalmente pasa... Pero también está bueno tener la canción que dio inicio a la vida. Claro, que sonaba... Ah, es el soundtrack de tu nacimiento. Aparte, qué buen dato que me diste, que nací un sábado. Naciste un sábado. ¿Viste? Hace 28.886.271 minutos. Me encanta esto. Wow, bueno. Te queremos. Beso, Mariana. Yo también. Besos. Chao, mi amor. 9 de la noche, 52 minutos. Óyeme. Mañana hacemos todo esto, a todas las 3 horas de... Sí. Ay, ya nos dolió. Ay, epa. Escuchame, ¿quién? ¿Otra Mariana? ¿Really? Gastón, hola Gastón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, hasta ahora, hermoso. Qué bueno, me encanta. Me costó comunicarme. Me costó y bueno, suele pasar, amigo. ¿Qué año naciste? Empecemos despacito. Nací en 1983. ¿Mes? Sí. Un día que muchos esperan, pero generalmente el tiempo no acompaña. ¿Cuál? Y es un mes de la flor. Septiembre. Bien. ¿21? 21. 21 de septiembre nació. Uy, qué temazo que te tocó. Maniac de Michel Sambello. No, buenísimo. Men. Lo tengo en mi playlist. No, chicos. Buenísimo. Qué temón, estoy agotado, no voy al gimnasio de acá. Amigo, hasta que termine mi vida. Hey, olvidad. Sigue, sigue largo este tema. Te tocó un temazo. ¿Sos medio maniac? Hey, un poquito. ¿En serio? Pero bien. Naciste... Sí, lo tengo en mi playlist. Mira vos, naciste un... ¿Sabías que esta era la canción que... Puedo respirar? Es que tienes que venir a YouTube a ver cómo bailaba Dieguito tu canción. Oh, ya viene. A ver. Sin parar, sin parar. El estribillo lo hago de nuevo. Naciste un miércoles, amigo. ¿Miércoles? Naciste un miércoles. Sí. Se viene. Dale. Mañana hacemos el programa en vivo desde el Borda. Dale, te acompaño. Bueno, amigo, te mandamos el abrazo más grande. Dale, me encantó. Chau. Un beso a todos. Besito. Adiós. Hasta mañana, amigos. Esta Ania es que a tu mejor amiga. Para la tuya. ¿Qué era? A ver, 20 de noviembre. ¿20 de noviembre de qué año? Del 87. Del 87, a ver. Posta, me cansé. Para calmate. No la conozco, no me gusta. No me gusta. No quería saber. 20 de noviembre del 87. No sabes si no te gusta. Tiffany, no tengo idea qué canción no es. No importa, pero a lo mejor suena y es espectacular. Como la hippie hace un rato. Pudo más. A ver. Mirá, pajaritos. Unos brillos. Amigo, está muy bien esto. I think we're alone now. Amigo, es un temazo este. No lo conozco. Hacía mientras 20.057.000 minutos. Hace 20 millones 50. Sí, muy bien. Sí. Pará. Yo nací en 7 vecino, por eso no me gusta la canción. O sea, nací antes de tiempo, boludo. Pero es un temazo. Respetá tu canción. Todavía no la siento propia, ¿eh? Espera. Manca el coro, ¿eh? desnuda, Diego Poggi. No me gusta. Sí. Para mí está muy bien, ¿eh? Le voy a preguntar a mi vieja cuándo pensaba que iba a ser madre ella. Cuando tenía mi fecha real de nacimiento. Ah, ¿cuál era tu verdadero cumpleaños? Porque los que somos. ¿Hola? Los que nacemos antes, no. Amigo, es verdad, tenías una fecha predilecta que aún no fue. ¿Y no? Le voy a preguntar si le habían dado una. Después le voy a preguntar a ver si le dio una fecha. Tu no cumpleaños. Por eso yo no me siento identificado. Claro, no. Yo estaba en la incubadora. Rechaza la canción. No me gusta, no. Mostra las actas. Helado, café, especialidad, bombones y todo lo que necesitas para una tarde distinta con amigos, familia o en pareja. Todo eso lo encontrás donde en Volta, el helado argentino. Claro que sí, está Joaquín Villanustre junto a Malena Noel en la producción de este programa. Está Walter Rojas en los controles. Está Carito Carbone hoy con nosotros en las redes sociales y Pau Cutiño en la técnica. Muy bien, le agradecemos obviamente a todos nuestros compañeros de la tele también, que son un amor, amigos. Nos empezamos a despedir de a poquitinho. Le mandamos un beso a Gus Duque, que estaba en Mar del Plata con Marimita Moroni. ¡Ah, muy bien! ¡Claro! En el control central, el Tano. En el switcher master, Matías Errico. En la iluminación, nuestro querido Facu Tulac, el dire, como siempre, Garba Garbarino, junto a Javi Serna, que está en el Graf. En la robótica, Facu Casas. Y en la produ, Marina Raciti. Gracias a todos por hacer posible que la gente nos vea desde sus casas. Para Walter, ¿qué día naciste vos? 7, igual te lo tenés que buscar vos mismo. 7. 23 de agosto, a ver, 23. 23 de agosto. Porque así llegamos en punto, porque ahora viene música es todo, amigos. Claro, 23 de agosto, ¿de qué año, Walter? ¿Del 90 sos, Walter? Sí. Qué joven, boludo. Sí. ¡Uy, un temazo! Mariah Carey. ¿En serio? Sí. Trolón, trolón. Esta te hubiese gustado. Más o menos. ¿Cuál querías? Vision of Love. Ay, a Mariah. Mirá, y así nacía, ¿ves? Mariah que viene atrás y te hace. Y así nacía Walter. Así nacía Walter. ¡Es un temor! ¡Es un temazo! ¡Qué buen tema para nacer! Saliendo del útero. ¡Puje, puje! ¡Puje, puje! ¡Qué lindo tema con el que naciste, Walter! ¡Qué temón! ¿Te cambia algo hoy a partir de tu vida, a partir de hoy, de este momento, de que te enteraste qué canciones? Todavía no. A ver, abrite vos tu propio micrófono, Walter. No. ¿No? No. Esta no la vibra. Bueno. A mí me gustó. ¿Con qué canción te hubiese gustado? ¿Vos sos más un...? Para que me abro. Ahí está. Sí. Un Ray Charles. Y para... ¿Qué? Un Ray Charles. Un Ray Charles. ¿Viste? No. Hit the road, Jack. And don't you come back. Claro. Claro, vos sos más trumpeter. Sí. Está muy bien. Bueno, amigos, nos pedimos tu mejor amiga en la noche. Mañana en vivo, Anaís Castro, desde Pinamar, la reina del verano. Te amo. Y sí. El mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Nos encontramos mañana en la avenida Bunge, en el McDonald's de Pinamar. ¿Cómo olvídate de todo? Los queremos, amigos. Gracias por estar ahí. Chau, chau, chau, chau, chau, chau. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves.